Bueno, sabéis, me hizo Match Point porque al final el prota mata a su amante y a su hijo. ¡Vota por Nixon! ¡Los días de desesperación y sacrificio han terminado! ¡Hoy empieza un nuevo orden! ¡Toda Europa temblará cuando Alemania ocupe el lugar que le corresponde como dueña del mundo! ¡Ya te digo! Soy Aecio. Y yo soy The Writer. Sean todos ustedes bienvenidos ya, sí, Dios, por fin, a... ¡Cuarto Reich! Sí, nena, sí. Pues este ya es el cuarto programa, creo, ¿no? Sí, porque el 3 desapareció, como todos sabéis. Por culpa de esas malditas terribles legiones de Iván, comunistas de mierda. Y bueno, quiero que sepáis que este es el primer programa con público, señores. Sí, hoy es un día especial, queremos oír aplausos. ¿Ves? No soy yo, en serio, hay una tipa aquí al lado que... En serio. Bueno, es de Lugo, así que la definición tipa sería un tanto... No adelantemos acontecimientos, aunque lo pueden ver luego en el guión. Bueno, en esa lista de cosas que pongo en el blog que dicen de qué no hablamos. No tenemos guión. No tenemos guión. Bien. Hemos recibido hoy un audio correo muy interesante que vamos a proceder a poner porque... El otro día fue un día jodidamente glorioso en la historia de España porque emitieron en televisión la película de Farmacia de Guardia que hice yo cuando vi el tráiler. Morirme 4 veces. Como poco. ¿Y qué opinas de que haga una película de Farmacia de Guardia? O sea, una serie que acabó hace más de 10 años. Personalmente me da por el culo. A ver, a mí también me da por el culo, pero dije, joder, tan pobre está Carlos Larrañaga, no puede vivir de ir a donde estás, corazón, que es donde lo vi la última vez. Bueno, a ver, no sé. Necesitan un reclamo para viejas, que si no se van todos a la TV. También es verdad. Bueno, eso, gente, bienvenidos a Cuarto Reich, pinchamos audio correo. Hola amigos de Cuarto Reich, soy Juan, andaluz, cinéfilo y putero. Os envío este audio correo a petición del amigo de Writer con el motivo del estreno de la TV movie o telefilm de Farmacia de Guardia, aquella mítica serie creada por Antonio Mercero a principios de los 90 y que tan buenos ratos nos hizo pasar observando la aventura y desventura de los protagonistas de la misma. Cuando iba viendo los trailers y avances, cada vez se me iba haciendo más difícil pensar que de esto pudiera salir algo bueno o medianamente pasable. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que resumiré la crítica para que podáis seguir despotricando sobre negro, mendigo, obeso o inmigrantes varios. O sobre mí, vamos. Empecemos con el reparto, en el que los personajes tienen menos carisma que el casting de la peli de Crepúsculo, y en el que la mitad lleva sobredosis de votos y la otra mitad probablemente haya sufrido una embolia en los últimos 10 años. Destacando a Carlos Larrañaga, que sigue siendo el mismo personaje de Ligón, pero con 70 años, y que parece que vaya a sufrir un infarto en vez de una erección. ¿Qué puedo decir del guión? Que es más flojo e insípido que el peor de los capítulos de Héroes. Y un guión que lo podría haber escrito yo mismo con dos copas de más y un travesti taladrándome el culo. Solo puedo destacar de él las... ridícula y sin sentido aparición de la oreja de Van Gogh, que se pone a cantar como si lo estuviesen despellejando vivo. ¿Qué más puedo decir de toda esta mierda, aparte de que es todavía más grande y más mierda de lo que estoy hablando? Que nada tiene que ver con nuestra querida serie, una serie que puede que hoy no tuviese mucho éxito, al ser tan descafeinada y ñoña. Pero solo puedo decir que era una serie que estaba en ese momento adecuado, en el lugar correcto. Y no quiero irme sin antes insultaros un poco y deciros que no veo agresividad en vuestras palabras, intimidación o nazismo alguno. Destacando que cualquiera de vosotros dos podríais salir en cualquier capítulo de Farmacia de Guardia. Muy bien, pues me despido y espero que... me pongáis un poco a caldo. Sí, Efectivamente, nosotros también nos hemos sorprendido. En África también hay internet. Y más imposible aún, saben usarlo. Lo que no saben es tener una cadencia de voz interesante. Y un acento decente de persona. Maldito moro de mierda, me has fatigado los oídos con un montón de bazofia. Y lo peor de todo es que no me ha servido para nada, porque yo no voy a ver esa mierda de película. Yo ahí difiero al de mi compañero Ezio, porque... A ver, yo no tenía pensado ver esa puta mierda, no, pero hay gente que nos oye, que a lo mejor le entra la curiosidad, ya sabéis, que la curiosidad es muy mala, no seáis curiosos, no leáis. Pegaros un puto tiro. Entonces, el caso es, has prevenido a un montón de gente de que muera viendo eso, y entonces, sí, te estamos agradecidos. No, yo nunca voy a estar agradecido a un moro de mierda. Yo sí. Yo a veces me dan ataques de tolerancia. Son andaluces, no son capaces de entender el significado de tolerancia, de bueno, no son capaces de entender nada más complicado que comida y cazar. Tío, estoy bebiendo ron mientras grabamos, no sé lo que digo, vale, puedo darle la razón a un andaluz. No puedes darle razón a un andaluz porque carece de ella, son como bestias. Sí, sí, la verdad es que sí. Vale, Bueno. Tenemos... Dejando de lado obviedades biológicas. Sí, este otro correo nos llegó a nuestro correo que hoy no me da la gana de repetir, porque ya que no nos mandáis una mierda, que os joden. Espera, The Writer y yo tenemos la sospecha, o queremos creer que es por culpa del bloqueo soviético, pero podéis seguir intentándolo. No, yo no tengo fe en la humanidad, es que no nos quieren. Pues nos da igual. Pablo, ayúdanos, mándanos otra cosa, por favor. No, el andaluz de mierda es... ¡No! Libéranos de tu estupidez, no nos envíes nada más, gracias. Vale, ahora mismo, para cambiar de sección, deberíamos poner una canción de música clásica de esta que tanto os gusta. Pero no tengo ganas de cortar sonidos, así que no vamos a poner nada. Y vamos a dedicarnos a lo que hacemos en este podcast. ¿Qué hacemos en este podcast? Tocar los cojones, insultar a Francia y vomitar a Andalucía. Ah, y que os jodan, madrileños. Vamos, poner a parir a todo puto Cristo. Efectivamente. Y sabéis que siempre empezamos hablando de una ciudad, y hoy tenemos una muy importante, porque es una ciudad que está en la geografía gallega, que el público, aunque no lo reconozca, es de ahí, y que es una ciudad en la que aquí el amigo Aecio estuvo recientemente. No es que hablemos de lo que leímos en la Wikipedia, no, es que él fue allí a verla. Esa ciudad... No es una... No me atrevo a pronunciar su nombre. No es una ciudad, es un puto cementerio de elefantes. Un lugar donde van los viejos de toda Galicia a morir. Sí, hablamos de Lugo. Ese pozo de hondo, infecto y lleno de mierda que te absorbe la alegría como un puto dementor. Ahí solo... ¿Sabes que acabas de sonar muy friki eso del puto dementor? Es que no se me ocurre una... Que te absorbe la alegría, ya está. Es un vampiro psíquico. Como diría Iker Jiménez. Te quita las ganas de vivir. La gente que ves ahí son gente depresiva, pálida, que dices tú, Dios, mátala, acaba con su sufrimiento. Es un sitio de mierda siempre nublado, con lluvia y frío, y donde no hay nada. Bueno, como toda Galicia, también es lluvia, frío y no hay nada. Es una ciudad tan llena de mierda e indolente que ni siquiera se molestó en tirar abajo una puta muralla de hace 2000 años. Es que son vagos hasta para eso, joder. Una pregunta que se me lleva planteando... Tú, cuando estuviste allí en Lugo, pudiste tratar con los aborígenes del lugar. O sea, entablaste conversación con alguien. Lo intentamos, pero es que estaban tan llenos de tristeza y amargura que se largaban sin mirarnos siquiera. ¿Entonces eran gente inteligente? No, eran gente que iban a ir a morir, ya te lo dije. Su población es el 99% viejos. Y el resto, el 1%, son pobres desgraciados que no han podido huir de ahí a tiempo. Y ya no van a poder salir de ahí hasta que mueran. Ya no. Por la muralla no los tienen. Por supuesto, yo creo que también es un cerco que pusieron los romanos. Adivinaron que era como una especie de Silent Hill, un sitio donde si entras no vuelves a salir. Luego hablaré sobre el Silent Hill y el trauma que tiene Ezio con ese juego y esa película. El caso es que cercaron esa zona de mierda para que no saliesen y, no sé, amargasen la vida del resto del mundo. Pero no funcionó del todo, o sea, como una enfermedad reptó fuera de las murallas y es lo que ahora llaman ciudad. Bueno, que eso para mí me parece un insulto. Porque como ya dije, es un montón de mierda, casas semiderruidas. Poco menos que ves a los vagabundos calentarse en bidones de gasolina. Vamos, como en Vigo. Pero ahí es porque... Yo también vi callejeros ese día, chico. Pero ahí es porque Lugo está enclavado en medio de la nada. No hay luz eléctrica, no hay agua, no hay nada. Los, Los coches que hay ahí son burros y carros. Joder, madrileños, tenéis parte de razón. No, nunca aquí tenéis, hay burros también. Nunca tenéis razón. Es más, madrileños, id ahí y no volváis. Solo os digo eso. De eso nada. ¿Qué pasa con los...? ¿Ves? El público interviene. Público, cuéntanos. Público, voy a... Ahora que el público ya lleva un par de tragos de cerveza... No, no huyas. Está huyendo. Es una superviviente de Lugo. Logró sobrevivir a ese pozo de mierda con algunos traumas, pero bueno. Sigue por eso viva. Ahora se dio a la bebida. Vamos, yo quería entrevistarla ahora mismo. Para preguntarle cómo, porque a Ezio ya veis lo traumatizado que está. Yo sé que estuvo allí un día, pero ella lleva viviendo ahí toda la vida. Entonces mirad, digo yo, chicos, ¿recordáis eso del martirio de todos estos santos? No es nada, nada como comparado estar en Lugo. Vi en un puto museo de mierda. Un museo de mierda donde al lado tenía una iglesia con muertos. Es que son asquerosos hasta para eso. Sales del museo y ya te mueres ahí, ya tienes el enterramiento al lado. Lo tienen son prácticos, todo, vas. Lo tienen todo previsto. Buah, sales de ahí y ya vas. Mira, qué problema. Sí, y su definición. Está volviendo. Este debe estar llorando ya, tratando de mentalizarse para hablar de esto. Bueno, te podemos preguntar qué opinas de dónde vives. Tiene cerveza en la boca, no puede contestar. Muchos traumas de la infancia hacen que se vea el alcoholismo. Yo también lo como haría. Como Humphrey Bogart. No te metas con Humphrey Bogart. Pues Humphrey Bogart es guay. Es que es un sitio tan horrible que ni siquiera aparece en el Google Earth y que absorbe los rayos del sol. Y, bueno, es que a ver, es que es un sitio tan de mierda. Es Dark City, pero sin ser tan molón. Vamos. Es que es un sitio tan de mierda. Es como Asturias, ¿sabes? No hay nada relevante allí. La gente va a morir ahí y puntos. Hay más viejos que jóvenes. Todo es depresivo y asqueroso. No sé, yo creo que son más felices los perros que campan por las ruinas que hay por ahí alimentándose de desperdicios y cuerpos humanos tirados que de lo que hay ahí. No sé, es que no sé, no hay nada en Lugo. No hay nada. ¿Cómo lo calificarías en una sola palabra? Puta mierda. No, una palabra. Vale, mierda puta. Yo lo calificaría... Es que yo estuve ahí hace un montón de años. Vi la muralla y me vine. O sea, me morí del asco. Igual tenía yo 12 años, me llevaron un autobús ¿Qué y puta fui. Ciudad tiene como único... objeto de valor una muralla de 2000 años que es una mierda? O sea, mi hermano pequeño podría hacer una muralla mejor y más bonita porque está hecho de pizarra depresiva y asquerosa que tú ves que si la tocas ya te quedas sin alma. No sé. ¿Y qué problema hay en quedar sin alma? Es como el muro de las lamentaciones. Un sitio donde va la gente a llorar. Eso, bueno, rajemos de Jerusalén, venga. Putos judíos de mierda, masónicos de los cojones. Francia, que te den por el culo. Eso ya lo dijiste en el Requiem. Sí, pero es que estaba pensando yo ahora en Francia y... Tú siempre piensas en Francia. Pozo de mierda. ¿Ves? Es como Lugo. Seguramente fue fundado por franceses. ¿Qué coño? Por galos. Por galos. ¿Veis? Ni siquiera sabéis hacer ciudades decentes. ¡Joder! ¡Solo sabéis hacer mierda! Dios, estoy manchándome de negrita por culpa de este hombre. Esa es otra. Ni siquiera sabéis hacer alcohol de verdad, joder. Vaya mierda nos pusieron el en Lugo. El champán, ¿verdad? En Lugo nos pusieron matarratas con gasolina. Sí, son tan tontos que usan la gasolina para beberla, no para usarla en combustible. Tú bebiste licor café y te sentó fuerte, di la verdad. No, ahí ni siquiera hay licor café. Bueno, ¿algo más que decir de Lugo? Que, chicos, si una vez os recomiendo ir a Lugo pegarle un tiro al que hizo la propuesta, incinerar sus restos y olvidaros. Bien. Pero... no. Tío, tienes alcohol en la nariz. Probablemente. No, probablemente no, aquí. Dios. Bien. ¿Veis? Nos hemos quedado tan traumatizados que hemos tenido que empaparnos en alcohol para tener agallas de hablar de ese mierda... Bueno, mejor dicho, ese pozo de mierda puta. Mierda puta, me mola la palabra. Lugar nauseabundo y asqueroso. Casi lo odio más que Torrelodones. Y eso que en Torrelodones nunca he estado. Tú no odias nada más que Torrelodones. Sí, a los franceses. Bueno, ¡que os jodan! Pero eso no es nada. Eso yo cuando me voy a la cama por la noche, intento pensar que Francia no existe. Porque puedo soñar que viene un francés a violarme. Y no me gustaría. Entonces, intento hacerme la idea de que no existe. He de confesar que yo cada noche rezo a Hitler para que envíe algún cataclismo a Francia y los mate a todos. Y después prenda fuegos a tierra y destruya todo lo que hay ahí. Bueno, y si puedo hacerlo con Lugo también mejor. Realmente Galicia brillará más. Yo tengo la teoría de que en Galicia llueve tanto como castigo la existencia de Lugo. O sea, para castigarnos por permitir la existencia de un sitio tan asquerosamente depresivo y horrible. ¿Tú dirías que es el peor sitio de Galicia? Por supuesto, y del mundo también, a excepción de Francia. Bien, eso es algo muy fuerte. No, no, Francia está por encima. Ya, ya, claro. Luego está Lugo, luego está Madrid. Bueno, la verdad es que no sé qué es peor. Cuando pienso en Francia, quiero pensar que soy de Marte, pero luego vuelvo a la realidad. Eso es y digo, otro. Estoy en la Tierra. Estamos mierda. Desde que hago cuarto rey me doy cuenta que estoy tan rodeado de asquerosos como andaluces, madrileños, luguenses. Y, oh, no, espera, es verdad, se llaman lucenses. ¿Lucenses de qué? Luguenses. Eso, y franceses, que yo quiero. Quiero dar un llamamiento a Estados Unidos. Aquí el público dice que Lugues es mol. Bueno. Dilo en alto, mujer. No quiere decirlo en alto. Está traumatizada. Porque piensa que tiene la voz chillón. O está bebiendo, no sé. El caso es que queremos hacer un llamamiento a Estados Unidos para que acelere la colonización de otros planetas, porque yo no quiero seguir viviendo en el mismo terreno que ellos ni respirar el mismo aire. Yo hago el llamamiento a China. No, realmente son bastante fachas, aunque aparenten que no. Es verdad, son los únicos comunistas nazis de la historia. Sí, Dios bueno, os bendiga, Heil Hitler, viva Mao. Viva Mao y Stalin y Mao. Y Castro. Y Mao. Mao, por supuesto. Mao tiene el libro rojo que mola. Es rojo. Mao nos enseñó que matar a millones de chinos de hambre es divertido. Sí. Bueno, todos los grandes dictadores de la historia nos enseñaron que matar gente de hambre es divertido. No, Hitler gaseaba. Era un visionario. Sí. ¿Qué? No sabemos aún qué gas usaban. Gas nazi es lo que los importa. Ácido prúsico. Ácido germánico, señores. Oh, sí, sí, señor. Ah, judío, seguro que os habéis cagado encima. Ah, es verdad, cuando suba este capítulo, veréis que tenéis lo que prometí en el Requiem, la foto del curso de judaísmo que hubo en mi facultad, del cartel. Y que por culpa de la negligencia de Reiter no pudimos ir a boicotear con palestinas al son de Alá es grande y Mahoma es su profeta. Quien dice la negligencia del Reiter dice lo que vicia al Twitter o dice estaba haciendo un examen. La negligencia de Reiter será castigada con la muerte. Es verdad que yo ya tenía mi bandera nazi preparada para entrar allí. Teníamos un discurso diciendo que nuestros abuelos quemaron a los suyos y no pudimos. A ver, tú que tienes clases por la tarde. Yo no voy a filología, es un pozo de mierda también, infecto y donde no sale nada si bueno. Si sois unos rojazos reintegratas lucenses de mierda, sabed que podéis encontrar al Aecio de 4 a 8 en la Facultad de Historia de Santiago. Por supuesto, si queréis pegarle y eso, ¿sabes? No podéis, Hitler me protege. Ya, vamos, si queréis morir horriblemente bajo hordas de tías locas de historia, pues está allí. Y a menos que queráis sentirla o allí o en las cretas bebiendo vino, ¿no? Y a menos que queráis sentir la todopoderosa ira de la Sir, no os acerquéis. Ah, hablemos de nacionalismo gallego. Es verdad. Hablemos, porque aquí el chaval está rodeado de esa gente, o sea. No, sí, gentuza. Que yo tengo mucho, ¿sabes? Que un día cambiaron un examen de gallego así de risas. Pero que nos cuente aquí Aecio, porque el chaval vive entre ellos y teme por su vida a diario. Pues veréis, resulta que cuando yo vine a Santiago venía lleno de ideas felices de encontrarme con gente carlista, absolutista y partidaria como yo de los métodos de represión más violentos y duros que os podáis imaginar. Pero sea, palizas, oh, como las que os darán vuestros padres si os pillan oyendo esto. O genocidios, yo estoy a favor de todo. El caso es que yo venía ya con un cartel a favor de la pena de muerte para minorías étnicas de colores diferentes y religiones diversas. ¿Cuál fue mi decepción? Que me encontré a basura independentista. Pero no es que fuera un grupo de basura independentista, no, Dios. Toda la facultad es independentista, y lo más gracioso, es comunista y nacionalista. Cosa que yo no entiendo. O sea, si eres comunista no puedes ser independentista. Es más, yo siempre lo dije, el nacionalismo, como la idea misma, es de derechas. Y es más, es creerte más guay que alguien. O sea, ¿cómo se llama el pavo del BNG? Bueno, Ancho Quintana. Pavo del BNG. Ancho Quintana. Ese. Tú. Muérete. No, pero antes de morirte, explícanos cómo eres de izquierdas. Porque no puedes, es una contradicción. ¿Qué? Y por eso el nacionalismo gallego no funciona. Y el vasco y el catalán sí. Porque son fachas. No, porque tampoco, el nacionalismo es ser facha. Tampoco funciona. Lo que pasa es que en esos sitios tienen retrasos mentales con dinero. Bueno, en País Vasco no funciona poco. Bien. Todos sabemos que en Cataluña... Bueno, perdón, todos sabemos que el País Vasco y Cataluña nunca fueron naciones ni nunca lo serán. No tienen la inteligencia necesaria. Pero bueno, volviendo a nuestro caso... Bueno, todos sabemos que el País Vasco no es el País Vasco de verdad. Ya partiendo... Son las provincias ya hablamos en el capítulo 2 de eso. Provincias vascongadas, amigos. En Navarra, no ahí. Ya, y además ni siquiera sabéis de dónde venís. Y bueno, siguiendo con el nacionalismo gallego, me acabo de acordar que nosotros íbamos a grabar hace un montón de tiempo. Y no grabamos, pero... Por la época por la que íbamos a grabar, ¿por qué no grabamos? ¿Porque estábamos haciendo exámenes? ¿Porque nos dimos al alcohol? ¿O porque fundamos no nos apetecía? ¿O porque fundamos las Joy Division santiaguesas? Juventudes hitlerianas santiaguesas. No, putty clubs. Las Joy Divisions eran putty clubs. Vale. Que las Juventudes hitlerianas las fundó Hitler, por eso se llaman Juventudes hitlerianas y no Juventudes Cuarto Reich. Pues, Juventudes hitlerianas. La beta testing está abierta, chicos. No, pues hubo una manifestación a prol do galego. Aecio iba a ir, pero prefirió quedarse durmiendo. Yo no soy tan gilipollas y me quedé durmiendo ya por propia voluntad. Y luego me fui a una práctica de inglés. ¿Por qué me fui a una práctica de inglés en vez de ir a vitorear himnos reintegratas? Porque yo creo en el imperio. Yo hablo el idioma del imperio. No, you understand me. Yo hablo el puto idioma del imperio porque yo creo en el absolutismo, no en el gallego portugués. Quiero aclarar que The Writer debe estar ya borracho porque nunca vamos a apoyar a esos BBTs de mierda que se hacen llamar Englishmen. Yo hablo de Estados Unidos de América. No de Inglaterra, de los Estados Unidos. Pues yo no adoro un comedonos. En realidad no fuimos porque precisamente nos habíamos olvidado las ametralladoras, con lo cual no podríamos haber disparado a nadie. Bueno, el caso es que mi compañero de piso fue y ahora mismo estará de fiesta por Coruña. Y por eso no lo estamos aquí entrevistando, pero el plan era ese. Pero Aecio, que no fue, me dijo hace meses... ¿Sé cuándo fue la manifestación? El día que fue... Lo estoy olvidando. Me dijo que podía rajar igual de esa gente y de lo que se ve ahí. Porque yo creo que... Espera, ¿qué manifestación fuiste? Tú fuiste a una ya. Sí. Háblanos de lo que viste. En un ejercicio de autocontrol... En un ejercicio de quiero integrar mis compañeros de clase de la SIR. No, comités. Quiero ver qué les dan de comer a estos. Pues fui una de esas manifestaciones intertribales de pro-portugueses de los cojones. Porque quiero que sepáis que de Raíz y yo estamos a favor de gente como Fraga, que son buenos nazis independentistas, pero están a favor de matar gente y prohibir el portugués. Yo todo lo que sea matar gente, yo estoy de acuerdo. El caso, que la gente debería estar prohibida. El caso es que ahora está de moda últimamente... ¿Por qué? Espera, ¿por qué dije antes, no, en el segundo capítulo o en el Requiem? En el Requiem, creo, que las mujeres embarazadas deberían estar prohibidas, porque las mujeres embarazadas fabrican gente. La gente debería estar prohibida. Pero las mujeres embarazadas rubias fabrican gente germánica que nos ayudará a dominar el mundo. Pero en... Alemania debe renacer. En Alemania censuran películas y videojuegos. Bueno, en fin. Vamos, como buenos nazis que son, obviamente. Que ya no me acuerdo qué está hablando. Que ibas pero... a rajar de las manifestaciones gallego-portuguesas lusistas. El caso es que yo llegué para ver de qué iba la cosa. Porque ahí me dijeron que iba a ser un acontecimiento sociofestivo cultureta. Y dije, bueno, entonces no puede ser tan malo. Pero... Gafapasta. Sí, ¿cuándo fue? De gente que ve cine de las fronteras. ¿Cuál fue mi decepción cuando empecé a ver un montón de retrasados mentales con banderas gallegas con una abominable cruz roja, una estrella roja en medio, gritan independencia? Señores, la estrella roja es de la URSS. Yo no soy comunista. Y bueno, el caso. Y tú no serías comunista tampoco, puto reintegrata de mierda, si hubieras vivido en la URSS cuando gobernaba Stalin. No, tú no. Es más, no podríais ser comunista siquiera para hacer retrasados, porque sois nacionalistas. Porque estáis en la universidad pagado por vuestros papis, y los comunistas no le llega el dinero a tanto. Si fueseis comunistas, estaríais disparando contra esa manifestación por ir en contra del orden establecido, señores. Pero en fin. El caso es que, eso, nos dedicamos a movernos agitando banderas como retrasados mentales. ¿Tú también? No, yo no, porque no tenía. Pero qué pena. Yo iba a llevar una bandera de Irlanda, pero no tengo. Pero, en fin. Habría que ir a Irlanda a comprarla. De hecho, pensé seriamente en coger la bandera de los requetés e ir orgulloso ondeándola a favor del carlismo, señores. Pero los tiempos cambian, las juventudes de hoy en día se meten en ideas estúpidas, sin sentido, como la democracia y esas mariconadas. Y no me dejaron hacerlo. Pero bueno, el caso es que empezaron a exigir que se hablase gallego en todas partes, incluyendo Madrid. Cosa que no me importaría, pero me sentiría sucio hablando un idioma que hablan también los madrileños. Ya hablas un idioma que hablan los madrileños. Sí, ¿verdad? ¿Es triste? Verdad que no tienes leísmo, lo cual te honra. Pero oye, que el idioma es el mismo. Al menos no digo erge, ya solo por eso soy una persona decente. Y no dices Madrid. Dios, que os fusilen a todos, hijos de putes, que me dais asco. Bueno, pero pasando al tema importante, que no son los madrileños, pues... Eso, yo me llevé una gran decepción porque esperaba ver a las fuerzas del orden reprimiendo con dureza, odio y crueldad esa basura. Pero no, se limitaron simplemente a guardar el palacio de la basura esta asquerosa que nosotros llamamos Xunta. Que más que Xunta es... Arrejuntamiento, no, en español. Una junta bovina. Y no hubo nada destacable, lo típico, retrasos mentales soltando mierda, banderitas que no tenían puto sentido, y al final acabamos delante de la catedral mientras un demagogo de mierda andaba a proferir las alabanzas sobre el reino de Galicia, que por cierto solo existió durante 4 años, o menos siquiera. Ya fue más que la nación vasca. Recordemos que ya fue más que la nación vasca. O la catalana, señores. Recordemos que los países catalanes nunca existieron, exacto. Así que si sois independentistas, reclamad inmediatamente la adhesión a Aragón. Rosa, hola. bueno, yo no fui a la última manifestación esta, pero por desgracia me encontré con ella mientras iba a practicar el idioma del imperio, como os digo. Iba yo por lo que es la Alameda de Santiago. Sí, donde están las Marías y los turistas se sacan fotos y la gente queda para el botellón. Y yo, efectivamente, eran las 12 de la mañana y yo me encontré con un botellón allí. O sea, vi a cientos de niños, o sea, niños, porque eran niños, allí agitando banderitas, en plan, chaval, no estudiaste historia aún, estás en primero de ESO, no sabes que vienes a defender aquí, ¿sabes? Yo... generalmente respeto todo, y a quien no lo respeto, pues lo gaseo y listo. Pero, vamos, que hay gente tonta, y es así, ¿no? Hay gente tonta que defiende cosas que no tienen puto sentido. Vale, es tonta, no hay que hacerle. Pero una cosa es que no sepas de lo que hables, y esa gente no sabía de lo que hablaba. Ah, eso me recuerda, lo más hilarante fue que eso la manifestación... Sí. Espera, había un montón de retrasos mentales con camisetas de las naciones celtas. A, no somos una nación. B, no somos celtas. C, ¿qué coño hace eso una manifestación a por el gallego? Primero, como me vuelvas a interrumpir, te mato, hijo de puta. Pero y luego el líder. Vas a morir, boom, boom. Y luego, quiero que sepáis que lo de los celtas lo inventó Pondal. En Zaragoza había más celtas que aquí. No, ahí no sí, había celtas. Sí, nacionalistas gallegos. Lo siento, iros para Zaragoza, porque allí sí que había celtas. Aquí había 4 matados. En serio, hay datos. Pues lo que iba a decir... Sí, o sea, que vivían en payozas. Quien no sepa qué es una payoza... Que se vaya al señor Google y se muera del asco cuando vea qué es. Que se vaya a Senegal, ahí veréis payozas. Efectivamente. En Lugo hay payozas, creo. No, sí. No sí. Tienen fuerzas suficientes para construir algo tan sofisticado. Joder, estoy preguntándole al público, estoy flipando, yo me creía inteligente. Bueno, lo que os iba a decir... que... aparte de los niños, luego avancé por lo que es la zona vieja, que a Ezio tanto odio, porque hay que atravesar por allí para llegar a Vite, ese barrio mafioso donde está el Campus Norte. Y me encontré con gente que esa ya era adulta, que ya venía con un par de vinos, porque esa gente, vale que es independentista, pero ya no era tan tonta como los niños. Ya sabe que no puede andar por la calle haciendo tanto el ridículo sin estar borracho. Entonces ya venían borrachos. Y me encontré al hombre este. ¿Cómo se llama? Aveiras. Vi Aveiras. No le escupí a la cara porque me acababa de levantar y aún mi boca no fabricara saliva. Pero me crucé con Aveiras y choqué con su hombro. Bueno, de hecho choqué con su codo porque el pavo es alto de la hostia. Pero. Te limpiarías con aguarrás, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Y utilicé el whisky para olvidarlo, pero no lo conseguí. Llegué a la facultad y la alemana que trabaja allí le dije: buena mujer norteña, Deme alcohol. Necesito olvidar lo que acaba de pasar ahora mismo. Luego fui a practicar el idioma del imperio y la pronunciación me salió bien, porque como todo el mundo sabe, los ingleses se comen letras. Y yo estaba muy borracho y me comí todo. Y tuve una pronunciación muy fluida en ese momento. Eso suena un poco gay. Y dice, que es como hablan, bueno, los ingleses. The Writer y yo, cuando suceden esas cosas, empezamos a recordar esos gloriosos días de la España imperial de Franco, cuando venían los grises y disparaban pelotas contra los hippies y nadie tenía huevos a manifestarse. Policía, disparad a matar. No muere nadie importante, os lo aseguro. Hijitos de papá, ¿qué es quien puede permitirse ser hippie? Porque eso de no trabajar... no sé. Paz y amor en el infierno. El amor, sí. La paz... yo prohibía la paz. Porque ¿cómo se va a mover la economía de gigantes tan poderosos como Estados Unidos si hay paz? No. La economía necesita guerra. Además, todos... fijaros en Alemania. Alemania durante la Segunda Guerra Mundial llegó al pleno empleo. ¿Qué nos demuestra eso? Que queremos Tercera Guerra Mundial ya. Y que los nazis mueren. Además, ya, pero eso ya lo sabíamos. Todos antes. Sabemos que todos los países de Sudamérica están clamando desesperados porque volvamos a colonizarlos y volvamos a poner en marcha las minas del Potosí, porque se ve que si no hay guerra y no tienen a los españoles... ¿Puedo pararte un momento para hacer una aclaración? Dime. A Ezio... no, a la gente gilipollas que no se escucha. Escoria. A Ezio lleva como un mes obsesionado con el Potosí. En serio, es que lo nombra cada 10 minutos. Solo era eso. Porque debido a que después de que nos fuéramos los españoles, los suramericanos, como buena raza inferior que son, eran incapaces de explotar adecuadamente los recursos, con lo cual damos paso a gente como el orangután este de Hugo Chávez y tíos chungos como Lulo da Silva, que no sabes muy bien si es nazi, yo si no, es comunista, yo no le puedo tener respeto o si que es se un llama nazi Lulo. Comunista. Y sobre todo que el de portugués de mierda, que es el brasileiro. Yo me voy a ir a portugués para el año. Pues ya no grabaremos. ¿Quieres que te hable de la masacre de gallego de mi curso? No, ya lo sabemos, pero espera. Vale. Antes de eso era... ¡Os odio! Era putas. Explicar eso, que todo tercer mundista sabe bien cuál es su sitio y Sudamérica debería volver a estar bajo nuestro imperio colonial, porque todo el mundo sabe que los indios sin latigazos no trabajan. No, no trabajan. Y la prueba está que está en el tercer mundo. Jodeos argentinos retrasados de mierda, que estáis en el tercer mundo. Y sin ser indios. Que os jodan, no, porque son italianos. Y todos sabemos que los italianos, ¿los después italianos? De hacer el imperio romano, no han hecho nada mejor. Después, la mafia. Mónica Bellucci. Pero aparte de eso, no han Mónica creado... Bellucci tiene pelis muy malas. Pero está buena. Matrix Reloaded. Solo te digo eso. Matrix Reloaded. Aquí el público nos está bombardeando con cosas. Con cachos de... etiqueta de Mao. Se lo perdonamos porque es de Lugo y ha tenido que pasar por cosas horribles y ya no tiene una... Sí, porque aunque parezca mentira, en Lugo hay gente que no merece morir. Ella. Bueno, no hay más. Aunque parezca mentira, en Lugo... aplausos. En Lugo todavía queda gente joven. No por mucho tiempo, pero... algún día se tendrán que morir como seres humanos. Y entonces somos. Vendrán viejos de todo el mundo en peregrinaje a Lugo a morir. Y entonces Santiago, ¿qué pasa con Santiago? Que ahora que es el sacobeo. Personalmente tú yo... está lleno de policía. Santiago... siguen atacándome. Santiago, yo le echaría una bomba nuclear, esparciría sal sobre sus restos y borraría toda mención en los registros, porque es una mierda de ciudad, llena de mierda de gente, casi peor que la de Madrid, pero no tanto. Tú que odias todo, yo creo... hay un sitio que yo creo que a ti te molaría vivir allí. Odiolandia. No, bueno. Pues es que no vive nadie allí, entonces puedes cambiarle el nombre. ¿Alemania nazi? No. Chernóbil. Oh, sí. Ese lugar, eso demuestra que los comunistas, además de comunistas, son retrasados, valga la redundancia. Porque ¿a qué clase de retrasado mental se le ocurre hacer un puto reactor nuclear al lado de una ciudad de más de 40.000 habitantes? Sí, todos sabemos que los comunistas no son muy listos, no se destacan por tener mucha previsión. Y bueno, qué coño, son comunistas, o sea, te esperas cualquier cosa de ellos. Ni siquiera fueron capaces de ganar a unos putos talibanes. No te metas con los talibanes, son unos integristas y son fachas a su manera. Vale que son unos religiosos de mierda, pero más allá de eso... no son católicos, no son rubios y no molan, hablan un idioma de mierda. Encierran a las mujeres en casa y le tapan la cara. Ya está. Lo único bueno que han hecho, aparte de matar comunistas, ha sido darles por el culo a los ingleses durante 100 años. ¿Y hay algo mejor que darle por culo a los ingleses? Por supuesto. ¿Matar? ¿Darle por culo a los franceses? No, porque eso les encantaría. Lo que deberíamos hacer sería mandar a todos los franceses a Talibanlandia y que murieran de las maneras más horribles y dolorosas posibles. Ah, volviendo al tema francés. Joder, parece un puto tópico de este asunto. Sí, este capítulo estamos siendo bastante poco temáticos. Sí, verdad. Bueno, ¿qué más da? Ya. ¿Cuándo fuimos temáticos? Todo el mundo sabe que odiamos Francia. Todo el mundo odia Francia, incluso los franceses. No, pero sí iba a hablar de una de esas cosas buenas que... Bueno, sí. No, no existe. Decentillas. Que tiene Francia. Sí, es ciencia ficción. Si lo lees, lo es. Que es la chanson de Roland. Pega, me he hablado en francés. Por supuesto, debería matarte aquí mismo. Bueno, la canción de Roldán, en español. Sí, ese retrasado que murió apedreado por unos vascos semidesnudos. No eran vascos. En pleno neolítico. No, a ver, os cuento. Es el... ¿Sabéis que el, para crear una nación, entre las banderitas, escudos, símbolos y basura inventada que se crea, hay que crear una literatura? ¿Y qué hace la, y cómo empieza la literatura? Oral y en verso, para que los mataos que se siguen tirando cosas. ¿Cómo te odio, chaval? La literatura, eso, se crea oral y en verso para que los mataos que no tienen nada mejor que hacer y se aprenden libros de 400 páginas de memoria, pues se lo recuerden más. Y se hacen los cantares de gesta. Hay un montón de ellos, como el cantar de Mio Cid en España, el Beowulf en Inglaterra, el grandísimo cantar de los Nibelungos en Alemania, Heil Hitler, Heil Siegfriedo, Heil todo. Sí. Y en allí, en ese lugar llamado Francia, tienen el cantar de Roldán, que es su cantar de gesta. Y va de un caballero que se llama Roldán y mata musulmanes que adoran a Apolo. Pido un aplauso para los franceses por inventar a musulmanes que adoran a Apolo. Bien, ese fui yo. Ese es el público. Lo cual demuestra que ni siquiera valen para inventar. Pero eso no es a donde quería llegar. Yo quería llegar al punto de que... Bueno, todo el mundo sabe las características de un héroe, ¿no? Que, o sea, prácticamente es invencible. Vale, pues el puto Roldán, que es el héroe del poema, se muere a la mitad. O sea... Pavo, eres el héroe, o sea, no te mueras. Pero son fracasados hasta para eso, no saben crear un héroe nacional. Ezio, ¿qué opinas? Que una escoria social que permite que su mayor heroína de todos los tiempos fuese quemada en Inglaterra, no puedes esperar nada más de ellos. O sea, aquí el público se quiere ir de fiesta. Así que yo le propongo un trato. Como veo que vamos a acabar tarde, si nos habla de su pueblo... yo le prometo que paramos de grabar y seguimos mañana o otro día. Así que... venga, únete a nosotros. Lo estás deseando. Tienes que superar lo de Lugo, todos lo hemos hecho. Sí, que yo también fui allí de pequeño. Pero tú solo estabas de paso. ¿Ves? Estabas, ya hablas. Sepultado bajo cadáveres. A ver. Sepultado bajo cadáveres. Ya está. Cadáveres de viejos. Y jóvenes muertos en vida. ¿Cómo vestía? Quiero saber algunos cómo. Ya ni nacieron. Quiero saber cómo. Eran fetos. Vestidos de. ¡Dios! Es terrible. Es como Santiago. Hace unos años. Insufribles. Dime la verdad, ¿tú te vestías así también? No. ¿Tú querías integrarte en la gente? No llegaste a tener esa etapa de. Quiero integrarme en la gente, voy a hacerme las gilipollas. No. Me alegro. Yo discrepaba siempre. Eso. Incluso cuando las pocas veces que tenía razón yo discrepaba. Me alegro. Acaba de salir una tía en el podcast. Eso no lo puede decir cualquiera. Pajilleros, adelante. Aunque todos sabemos que os tocáis pensando en eso. Ya, pero una tía le da categoría al asunto. En realidad antes me llamaba Paco. Les da igual, o sea, ¿cuál es la media de un tío que oye esta mierda? Un tío gordo que no sabe en su casa. Sí, son tíos. Es esa típica clase cinco de tío. Centímetros, solo te digo eso. Centímetros. ¿Qué centímetros, optimista? Qué efectivamente, qué optimista. ¿No? Yo conocía a esa gente, o sea, centímetros. Es más, son andaluces, ni siquiera saben reproducirse adecuadamente. ¿Por esporas? Por supuesto, así salen de mierda en el día de Patricia. ¿Qué problema tienen las esporas? Los virus gobiernan el mundo sin que lo sepamos. Los virus y el Club Bilderberg. Las esporas... es hongos, no virus, ¿no? ¿Qué más da? Que hay más que seres humanos. Hay que ser preciso. Es más, siendo de psicología... Soy de letras, ¿vale? Siendo de psicología, podrías analizar... No soy de psicología. Tú no. Yo tampoco. No. Pues podrías analizarnos la mentalidad de la basura que se hace llamar lugenses. ¿Qué motivaciones tiene? Yo tengo una teoría al respecto. Y la clave creo que está en la endogamia. Como el rey, es asombroso. Pero un par de familias que llegamos allí por inmigración, yo creo que siglos y siglos de endogamia han hecho que, como Freud en Futurama, nos reproduzcamos con nuestras abuelas. Nos falten las ondas alfa, ¿sabes? Y no... Spoiler. En Futurama, Fry se folla a su abuela. Sabemos el mundo cuando los cerebros vengan a invadirnos. Me alegro. ¿Sí? Yo no estaré allí para verlo porque habré emigrado a Saturno. Viviré picando ya lo de un anillo. Y yo estaré muriéndome lentamente, alcoholizándome. El que se iba a morir lentamente iba a ser yo, ¿no? Tú vas a morir rápidamente de tuberculosis. Mientras estableces un discurso de odio hacia la humanidad en un castillo en ruinas en medio de una tormenta. Sí. Pues eso. O yo probablemente moriré dirigiendo mis gloriosas y entonaré cantos de Ocean al viento. Yo moriré dirigiendo mis legiones Panzer en pos de la conquista del mundo. ¿Tú cómo morirás? ¿Quién necesita morirse teniendo drogas? Bueno, vives en Lugo, o sea... Hay drogas en todos lados, ¿qué buscar? Por supuesto, Lugo es la capital de las drogas de bueno... En realidad es Noia. Iba a decir de la región montañosa de Galicia. Ah, vale. De esa de Galicia, montaña tampoco. Somos más una llanura. No, a ver, bueno, que las montañas de Galicia son las montañas la Galicia salvaje y primitiva. Galicia todavía hay mamuts Galicia por ahí. Galicia Ceibe, neno. Sí, oes. No, iba a decir que las montañas de Galicia son algo muy especial porque no tienen picos. Si estudiasteis un mínimo de geografía, veríais que... En el comienzo Dios creó a Galicia y luego el mundo, y de ahí entonces, Galicia se erosionó. Entonces, claro, se fue erosionando ya de antes. En realidad eso es un error, porque Galicia, lo que es Galicia actualmente, era un terreno muy elevado, rollo Everest, claro, más de Everest, y se hundió en la miseria del mar, y que eso, lo que queda Galicia es lo que aflora del mar, entonces realmente somos como... Supervivientes. Somos supervivientes. Lo que es, pero lo yo que siempre importa... tuve la teoría, que tengo dos teorías, una, esa... Y otra, que en realidad Galicia no tiene montañas porque los romanos las reventaron buscando oro. Sí, también llamado médulas, que es el esqueleto de las montañas que había antes en Galicia. Sí, que está en León, por cierto. Que sepáis, puto. La gran leyenda. Y Orense. La gran leyenda. Pero Orense es. Orense también cuenta. No, Orense es un país aparte. Orense, en Orense ya no vive nadie. Orense. Hay muchos puentes. Están todos en León. Y en Orense tienen su microclima, lo que indica que es otro país. Quiero que sepáis, Orense no diga ni a España. Italianos de mierda, que habéis succionado todo el puto oro de Galicia a base de cribar los ríos. Ahora somos pobres. Así que Mussolini, perdón, digo Berlusconi, devuelves. No, Mussolini. Es lo mismo. No murió. Nunca murió. Son reencarnaciones, son idénticos. No, no son reencarnaciones. Nunca murió. O en su defecto. Pero Mussolini, bueno, Berlusconi lo reconoce. Es Mussolini, vale, Reloaded. Mussolini en putos. Bueno, Mussolini... Es Berlusconi es... Atención, tuiteros. Es Mussolini 2.0. Mussolini-Berlusconi vuelve a conquistar el mundo mediante esa obra del diablo, esos hijos de Satán que se llama Telecinco. Sí. Con basura y mierda que te destroza la mente. Oh, por fin, Telecinco. Sí, te destroza las neuronas una a una. De hecho, la mitad ya se suicida. Cuando ve que se acerca una las tortura la prostituye no, su domicilio. Yo creo que no. Yo creo que Telecinco. Telecinco la muerte. Sí. No hay más. Pero perdonadme, pero yo creo que Telecinco realmente no mata las neuronas. Hace que porque... se quiera suicidar. No, porque la gente que ve Telecinco ya no tiene neuronas. Pero los pobres que pasamos de refilón cuando alguien está viendo la tele, eso es la muerte. No es justo. Tenemos que vivir entre ellos. Yo no tengo la eso. Teoría de que en un comienzo en Madrid y Andalucía había gente inteligente. Llegó Telecinco y se bueno, murieron. Que quedó lo que queda, ¿no? O sea, basura, escoria, madrileños. Y lo que no quedó se va al diario de Patricia. Sí, eso también. Quiero hacer un llamamiento. En su defecto a Coruña. Sí, quiero hacer un llamamiento a todos los andaluces de mierda que me expliquen por qué cojones mandan lo mejor de lo mejor a esos programas. O sea, los crían así, los tienen en cubetas preparados para salir en fila india, son así ya todos. que esa es mi teoría. Había, había una canción, me acabo de acordar, de algún rapero cuyo nombre no recuerdo ahora mismo. ¿Qué coño? Sí, era SFDK. que hay una parte en una canción que dicen que en Sevilla se quejan porque siempre mandan al peor a Gran Hermano. Yo creo que no. O sea, no, al Gran Hermano mandan lo que hay. Son así todos. O sea, no. No. Queremos deciros que no es que os odiemos, es que nos caéis mal. Nos dais tanto asco, tanta lástima. Yo cuando era pequeño era un chico ingenuo y creía que todos éramos iguales y bla bla bla bla. Luego desperté, llegué a la conclusión de que las tierras civilizadas acaban en Cantabria. De Cantabria para abajo todo es tierra oscura, tierra africana, una especie de Mad Max, vaya. Es Mordor. Es sí, Mordor. Sí, no sí. Llega ni a Mordor porque los orcos son guays y los cantabreses no. Los orcos pueden hacer más ¿qué cosas hay en a Cantabria? La vez. Dime madre. Algo típico de Cantabria. Nada. Pues, cántabros. Los cántabros, pero. Pero todos ¿qué somos... son los cántabros? ¿Qué los define como lugar? Es como Asturias, nunca pasa nada y no tienen. En nada. Asturias por lo menos hay gaitas. Y en Asturias y viejos. Cantabria hay amenazas de galerna, que es algo. ¿Hay qué? Amenazas de galerna, cada X años. ¿Ah? Una ola gigante que amenaza con hacer limpieza. Ah. Lo cual demuestra por qué no hay jóvenes por esos lugares. Porque mueren. Por si acaso. Sí. ¿Para sí. qué? Van allí a morir. Sí, es como Lugo. Pues, veis, eso es lo que yo os digo. A partir de Galicia España... para abajo ya es una tierra peligrosa donde pueden venir los cazadores de cabezas y matarte. Indiana Jones seguramente moriría ahí. Y el último superviviente. Y Indiana Jones es un héroe pulp, en teoría no muere. Quiero que sepáis que el último superviviente fue rodada íntegramente en Andalucía. No se movieron de ahí en ningún capítulo. ¿Estás llamándole falsos de mierda a los andaluces? Sí. Vale. No, era por, porque el último superviviente... Por clarificar conceptos. Sí. O sea, no sé, pero yo apostaría que lo ruedan en plató. La mierda de elefante que aparece en un capítulo que el tío bebía de ella para coger agua no era más que bosta de andaluz. Solo quiero que sepáis eso. Y bueno, ya que nos estamos enrollando un poco sin hablar de nada, como siempre hacemos, pero más, pero hay fiesta ahí fuera, que sí que queremos salir, os dejamos un par de promos y ya seguiremos grabando otro día. Así que, joderos, porque me da que esto no va a estar el sábado, como prometí. Pero oye... Que sepáis que esta vez no es culpa de Aecio, sino de esta vil juventud pecadora e irredenta. Es culpa de las drogas que nos están esperando ahí fuera y que ahí dentro no hay, porque ya lo vivimos todo. Gelmírez, vuelve y sálvanos en una ola de masacre y destrucción. Bien. Bueno... Y personalmente, si puedes limpiar a toda la población comprendida entre los 10 y los 17 años... Y que broten las banderas nazis por doquier. Espera, pon Outstanding on Ruin. Sí. Después de las promos os dejaremos con minutos musicales. El himno de la RDA. Así que espero, como dije la otra vez, que todos tengáis la mano derecha en el pecho y la izquierda en la huevada. Porque ese himno mola. Levantaos de las ruinas. Mira, y exterminar a los árabes. En realidad no es un himno comunista, porque lo que está diciendo es levántate de la ruina comunista, enarbola banderas y si habla, hoy en la Wikipedia leí la letra y hablaba de vencer a otros lugares, a otras razas. Hablaba de vencer cosas. Es en plan, levantémonos y matemos gente. Yo es lo que entendí. Antes de que The Writer desconecte, yo quiero dejar un gran eslogan patrocinado por Padre de Familia. No hay armas peligrosas, solo minorías étnicas peligrosas. Amén. Solo digo eso. Seth MacFarlane, eres mi dios. En serio. Y bueno, eso, os dejo con un par de promos. Una que le hicimos a Gravina. Supongo que a los fans del Reich os encantará. Ellos la pusieron en su podcast, pero aquí la vamos a poner también porque hay que llenar horas. Porque nosotros queremos cagarnos en la ley de Emil, que haría hacer podcasts enormes. Y queremos anunciar las promos antes de ver la promo. Así que vamos a poner una promo de Gravina82 y otra promo de un podcast de sexo que se llama Alma Adentro. Os dejamos con las promos. Espera, y con... ¿podcast de sexo? ¿Dónde? Sí. ¿Y no me lo has en dicho? Coruña, además, que me enteré hoy, que hoy estuve hablando con... Pues ya no quiero ver. Con Monique, la chica que lo hace. Genial. Y es coruñesa. Monique. Quiero creer que no se llama así, de verdad. A lo mejor se llama Pep, pero no sé. O Luisinha. Ella se hace llamar Monique, ¿sabes? Yo tampoco me llamo The Right. Perdona, pero si se llama Monique es que adora a los franceses. Y si adora a los franceses, no quieres oírlo. Sí que quieres oírlo. No, aunque hable de sexo francés, yo no quiero. De hecho, está haciendo un sorteo ahora que regala un libro del Marqués de Sade. Creo que era Filosofía en el Tocador. Sí, sí. Es como yo me inicié en el Marqués de Sade y vi que Francia tenía algo bueno que ofrecer. No, y el writer está borracho, así que vamos a cerrar ya porque no tiene coherencia. Antes, quiero darle las gracias al público porque no sé si va a estar aquí el próximo día. Y Dios bendiga la limpieza. No quiere volver. Dios bendiga la limpieza étnica y racial que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Sí, sí, esa que se supone que no existe. Que en la última parte del podcast probablemente no tengamos público, dice aquí la colega. Tendremos. ¿Cómo que no? Te vamos a atar aquí ahora a una cama. No eres muerto. Ah, bueno, claro, es verdad. Es de Lugo, podría morir en cualquier momento. Vale, la ataremos para que no vaya a Lugo y no muera. Que no me acerque a nadie, porque claro, pueden morir conmigo. Podría pasar tuberculosis, la sífilis o lugenses. Entonces, En tu caso solo el SIDA, cariño. Bueno, oye, vale. El SIDA, esa enfermedad inventada para matar negros. Y homosexuales. Por supuesto. Pues, Eso, ¿qué? Di chao por si no vuelves. Chao por si no vuelvo. Pero intentaremos que vuelva. Eso, os dejamos por las promos y vamos a ver niñatos santiagueses disfrazados. Y a matarlos. Hasta después. Y la canción, eso. Hi. Hi. Hi. No. A la promos, chao. Gravin 82. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk entvorführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auf Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst sich schaffen mussten. Ya lo ven, señores, ya lo decía el glorioso líder de Cuarto Reich en el 33. Antes de quemar judíos. Escuchad Gravina 82. www.gravina82.blogspot.com. En tu cara de negro. Será en tu cara de andaluz, ¿no? Es lo mismo. ¿Estás cansado de oír hablar de sexo? ¿Piensas que lo sabes todo sobre sexo? Entonces es que no conoces el nuevo podcast Alma Adentro Común. Un podcast en el que hablo de sexo de una forma divertida y muy amena, donde lo que pretendo es que todos lo pasemos muy bien. Puedes encontrarme en iTunes como Alma Adentro o en mi blog almaadentro.com. Te espero. Thank you. negros! Sí, hemos vuelto después de varios días sin grabar. Vosotros no os daréis cuenta, pero ya no estamos borrachos, ya no estamos con mujeres hermosas. Joder, ni siquiera estamos en el mismo puto cuarto. Bueno, pero no todo es malo, porque acabamos de escuchar Austanen a Ruinen. Sí, señores, nazis que se levantan de la Ruinen. ¡Nazis comunistas! Gente que mata a otra gente, en definitiva. Y que adora a Stalin y por las noches se toca pensando en Hitler. Oh sí, RDA. Viva. Bueno. No vamos a poner la promo de la Super Frolics, ya os la pondremos al final. Algún día la haremos, lo prometemos. Bueno, sí. También prometimos que esto iba a salir hace un par de semanas. Y también prometimos un cuarto live más glorioso que nunca. Y pero bueno, eso se está cumpliendo. Somos dioses. Nos faltan voluntarios en el Ejército de Liberación Nacional. Negros no. Ni ¿cómo judíos? Que no. Ni gitanos. ¿Tú no viste South Park? No. Operación Cúbranse tras el moreno. Pues eso. Pero yo no me cubro tras un moreno. Yo me enfrento al enemigo con el sol de frente en un campo de rubias espigas. Rubias espigas, qué imagen tan bucólica. Sí, entonando alguna canción nazi. Como por ejemplo Austanen a Ruinen, ya en su kiosco. O también cualquiera de Bisbal. Ah, eso no es nazi. Sí, eso que es nazi. Es subversivo. Bueno, ha llegado la hora que tanto le gusta a Ezio de hablar de negros. Sí, bueno, de hecho hoy hablaremos de un negro, pero de gente adulta que se viste de manera ridícula y sale a pegarle a la gente por la calle. Y no hablamos de la policía. Efectivamente, hablamos de superhéroes. Pijamas. Ilústrenos hoy. Bueno, Herr Doctor, he decidido hacer un monográfico a lo largo de varios programas hablando de superhéroes oscurillos o negros o afroamericanos o la versión políticamente correcta, seres inferiores. Bueno, uno de los de hoy es negros, pero hablo de oscurillos en plan de se visten de negro y matan gente, no que sean negros de por sí. Y no, no son de la SSS. No. Eso, SS. Bueno, seguramente pensáis que voy a hablar de Batman. Pues no, no voy a hablar de Batman, joderos, ya sabéis bastante sobre Batman. Voy a hablar sobre Aecio, ese gran superhéroe que tanto admiro, aunque esté vestido de blanco. También podéis llamarme Herr Fiedel o Herr Commissar. No, voy a hablar de un par de ellos. El primero del que voy a hablar va a ser uno que ni está en la Marvel ni está en la DC, joderos. Se llama... Está en Image. Ey, espera, antes de nada, ¿vas a hablar de sus héroes nazis que me habías enseñado? Ah, no, porque tampoco conozco mucho acerca de ellos. Pero son nazis. Hay unos tíos en la JSA, unos malos que se llaman Cuarto Reich. Deben morir bajo nuestra gloriosa égida. Porque robarnos el nombre de esta manera. Pero vamos, que el jefe se llamaba Capitán Nazi, eso hace que sea guay. Bueno, en realidad es un poco patético. Porque... Se llamaba Capitán Nazi. ¿Pero quién coño se llama Capitán Nazi? Yo me cambiaría mi nombre ahora mismo. Y eso que uno de mis dos nombres es alemán. Pero aún así me lo cambiaría para llamarme Capitán Nazi. ¿Qué nombre tuyo es alemán? No te lo diré mientras grabamos. Pues haz una pausa y dime, tengo curiosidad. No, te quedarás con las ganas. Es Adolf. No, sí, es Adolf, me llamo Adolf. No, pues del superhéroe que voy a hablar ahora. Antihéroe, como quieren llamarle, pero yo como creo firmemente en el asesinato. Para mí es un superhéroe. Es de Image y es Spawn, que es la cabeza de Image. Spawn es un superhéroe que lo crearon en los 90, no me acuerdo en qué año, en el 92 o el 93, no me acuerdo. Creado por Todd McFarlane, el tío que hizo Image. Cuando mucha gente escapó de Marvel, no me acuerdo por qué, toda se fue con él y toda fundió ese editorial. Hace falta hacer una explicación por qué un montón de gente quiere irse a ese pozo de mierda que es una producción de superhéroes. Sí. Son gente sana que ha descubierto en qué infecto mundo se encuentran y quieren huir y volver a vivir de verdad. Pero Todd McFarlane, aparte de cómics, hace muñequitos también. Entonces debe morir. No, es guay. Pues os cuento, el Spawn es un tipo que es negro, que originalmente se llamaba Al Simmons y era un agente de la CIA que mataba a mucha gente. Un día lo mataron a él y fue al infierno. Por supuesto. No veo por qué motivo, pero acabó allí. ¿Te hace falta otro motivo aparte de ser negro? Pero mataba gente. y va al infierno igual, es negro. El cielo está reservado para las valquirias, los nazis o en su defecto los goonies. Haz el supermeneo, dimos. No, gracias. Vale. Pues el. Este hombre fue al infierno y allí hizo un trato con un demonio, y esto es importante, no era el demonio, era un demonio, para volver, porque el tipo tenía una mujer a quien quería mucho, que también era negra, y quería volver a, aunque sea, a despedirse de ella. Y el demonio este le concedió el trato, pero se lo concedió varios años después, no recuerdo cuántos, y volvió en forma de monstruo horrendo y horrible. Sí, no hagas tratos con un demonio, ya sabes a qué te puedes atener. Y el pavo este, cuando llegó allí, no solo vio que su mujer estaba aterrorizada porque era un bicho horrendo, sino que vio que estaba casada con su mejor amigo, con el que tenía un hijo, cosa que él no podía hacer porque era impotente. Era negro e impotente, joder, normal que esté muerto. A ver, no, los negros siempre mueren en todos sitios. Tú ves un negro y ya ves, ese va a morir. No servía para la ley de Darwin. La evolución se ocupó de eliminarlo. Pues el tipo este, resulta que el demonio este lo engañó para ser un general del infierno para invadir el cielo. Pero él los mandó a todos a la mierda e hizo lo que haría cualquier negro en su situación. Ponerse a cultivar algodón. No, porque el cómic transcurre en la actualidad. Irse a un callejón a vivir con mendigos encima de una catedral gótica, cómo no. Es que es bastante gótico y oscuro el cómic. O sea, el tío lleva una capa roja ridículamente enorme, va de negro y tiene cadenas. Entonces, Un negro que va de negro. Sí. Y tiene los ojos verdes. Verdes y echan humo. Me ofende. Lumínico y verde. Me ofende. Cuando era negro tenía los ojos castaños, pero siendo un monstruo deforme como es, tiene los ojos verdes. Me ofende, yo tengo ojos verdes y no soy negro. El caso del hombre este. Ey, espera, antes de nada, algo más importante. Ah, aquí está. Oh Dios, oh Dios. está tocándose ahora mismo. Sí. Es que es tan adictivo. Bueno, sí. Algún día lo enseñaremos. Vale. Sí. Es un MP3 o. Sí. Sí, eso sí, es venga, a ver, bueno, sí. Pues el. Buah, ya me perdí. Esto, que se fue a vivir con los mendigos y los defendía ahí, pero sin querer, porque cuando venía alguien a atacar, el tío tiene un traje. El tío tiene poderes, pero tiene un traje que también tiene poderes. ¿Qué poderes tiene el traje? Básicamente, deshacer a la gente con cadenas. Así, reventarlos. Y realmente no leí mucho, debí leer como 30 números. Tampoco. No, casi nada. Lo leí cuando empezó y. Algún día seguiré leyendo, tampoco os puedo decir cómo está hoy en día el personaje, ni cómo siguió. Pero vamos, el pavo descubrió que el cielo también eran unos hijos de puta y que está en guerra con el infierno por conseguir almas cual codiciosos de... La mierda. De la mierda, sí. Del dinero, pero... Eso, que ninguno es más bueno que el otro y los dos dan el mismo asco. Así que el tío los mandó a la mierda y se dedicó a salvar mendigos. Y hay un demonio que se llama Violator. Joder, yo también quiero llamarme así. O sea, cuando conquistemos el mundo te dejaré llamarte Violator. Pues es un payaso demonio que viene a convencerlo para que suene al infierno. Y hay un mendigo tirado por ahí que es un mago o algo así, que se llama Cagliostro, que le enseña a usar sus poderes y bla bla bla, porque no leí más. Influencia de Spawn en la cultura popular. Pues bien poca, la verdad, o sea, fuera de los cómics. Como el Todd McFarlane este hace muñequitos, pues hay 100.000 muñequitos de Spawn. Luego, hicieron una película de Spawn, que es la cosa más horrenda que vi en mi vida. Joder, no veáis esa mierda. O sea, Spawn eran unos cómics muy densos donde todos son letra, prácticamente podía ser una novela. O sea, conozco libros sin dibujos que tienen menos letra que Spawn. Podía pasarse 10 números sin pasar nada. Y el tío reflexionando sobre lo amargado que es y sobre lo poco que lo quiere su mujer, que se acojona cada vez que lo ve, y cómo se folla a su mejor amigo y bla bla bla. Y estaba tan bien hecho que molaba sin que se moviera nadie. Ahora, que cuando se movía gente empezaban a saltar las tripas por ahí. Era muy guay. Y sí, morían bastantes negros también. No hay ningún problema en ello. Claro que no. Lo dices como si fuese algo malo. No, lo digo como comprar Spawn porque mueren muchos negros. Y... bueno, hicieron una serie de televisión de dibujos buenísima, porque ni se cortaron con el monólogo interior, ni se cortaron con la sangre. Es en plan, es vastísima y es muy buena y duró poco, así que no se, no dio tiempo a derivar en mierda, porque la hicieron como antes de hacer la película, como para darle propaganda al personaje, y cuenta como el primer arco argumental del cómic. Y luego hicieron la película, y la película es una puta vergüenza, con unos efectos especiales risibles incluso para la época. O sea, yo cada vez que veo esa capa me entran ganas de vomitar. Cada vez que veo al demonio, está hecho... en cinecutre.com decían que estaba hecho por un niño pequeño y... Una pregunta, junkie. ¿El protagonista era Wesley Snipes? No, pero si fuera Wesley Snipes estaría bien, porque aún sería un actor decente. Era... Cuba Gooding. No, no era Cuba Gooding, era... Es famoso por hacer esa peli, o sea, no es un... el tío no es famoso. Y normal, joder. Además, salía el... menos en los primeros 10 minutos, el resto de la peli salía con la cara quemado y podía haber sido otro, ¿sabes? Lo que mola de esa peli es el Violator, es John Leguizamo, también conocido como Luigi en la peli de Super Mario, que hace un papelón tremendísimo y es... y es el, prácticamente lo único que se parece al cómic y mola mucho. O sea, si la queréis ver, mirarla por el John Leguizamo, que haciendo de Violator. Y luego salió en el Soul Calibur 2, en la versión de la Xbox, creo. Yo no lo probé, pero tiene que molar, porque su capa puede convertirse en un hacha. Y ver cómo parte a las niñitas estas griegas con un hacha tiene que ser muy divertido. Luego, otro tío del que quería hablar, que todo el mundo dice que no es un superhéroe, también es un antihéroe porque no tiene poderes, porque bla bla bla... Es un superhéroe con todas las de la ley. Bush. Frank Castle, el castigador. Este ya lo conocéis más, o sea... El castigador es un pavo... Que era un, en el cómic era un ex-marine. Es de Marvel este. Empezó saliendo en Spider-Man. O sea, Spider-Man también puede ser glorioso. El tío era un marine que se retiró. Y un día en una comida con su familia en el campo... Se vio en el medio de una pelea de bandas mafiosas... Y los acribillaron a todos, a él y a su familia. Pero él se salvó. Entonces le cruzaron los cables e hizo lo que cualquier ciudadano americano medio haría: coger muchas armas y matar gente. ¿Tú no lo harías? Por supuesto. Pues el pavo este, eso, y sus aventuras consisten en ver cómo mata mucha gente. Y están muy bien. O sea, tiene dos líneas. O sea, hubo varios cómics de... como varias revistas, ¿no? Cuando tenía éxito y tal. Pero los más famosos son los normales, que se llaman Punisher, y los de la serie como para adultos, donde ahí sí que ya no se cortan con la prostitución y las putas y la sangre y los tacos, que se llama Max Punisher. Buena, como toda buena novela gráfica. Efectivamente. Bueno, yo no creo en el término novela gráfica. No sé, lo he dicho a propósito para picarte. Para que hables de los putos pastafari. Los pastafari son gloriosos. Hoy tengo la lengua trabada. No, trabucada. ¿Qué diríamos aquí? Sí, qué luxista eres. No volvamos al tema anterior, por favor. Ya. Avancemos a lo largo del castigador. Como por ejemplo, no mucho que odiamos Francia. Pero eso no es un tema, esto es un tópico directamente. No, es un tema. Se repite a lo largo de todos nuestros podcasts. No, pues el castigador. Os recomendaría algún cómic suyo, pero es que como hizo tantas cosas tan gloriosas y todo lo que pueda. Bueno, todo menos cuando se convirtió en un ángel al servicio del cielo. Pero incluso Marvel reniega de eso. Y hicieron como que no ocurrió. Si queréis leer algo así concreto, cualquier cosa que tenga el nombre de Max mola. Luego, Max Payne. No, el Max Punisher. O sea, son los para adultos estos, están guays. Y luego, el Punisher Born mola. Y cuenta cómo nació, como el nombre dice. Y yo qué sé qué más. Es que el volumen 2 de Marvel Knights Punisher. O sea, es rematadamente hilarante, bruto y simpático. Luego, influencia del Punisher en la cultura popular. Pues este ya tiene más que el Spawn. Punisher tiene tres películas. Tiene una de los años 80, protagonizada por el tío este... ¿Cómo se llama? El que hizo He-Man también. ¡Ay, Dios! Es que yo nunca... siempre me prometí no ver nunca nada de He-Man. Bueno, pues el tío que hizo Rocky 4, que hacía de Iván Drago. Tampoco vi Rocky 4. Bueno, ese hombre, rubio y germánico. Ah, bueno. Que ahí lo tiñeron de negro y lo pusieron a hacer del castigador. Pero la peli, hombre, es una peli, típica peli de los 80, de policía cabreado luchando contra punkis, o sea. Pero tiene un gran y enorme fallo, que es que no lleva la calavera. O sea, no es el castigador si no tiene la calavera, lo siento. Luego, ¿es el típico negro chistoso de las pelis de los 80? No, bueno. La peli es una matanza detrás de otra, como el cómic. Pero no hay nada en chistoso. Toda buena peli de los 80 tiene que haber un negro chistoso. No, hay negros que van a morir porque son punkis. O sea, la peli no es tan mala realmente, o sea, las hay mucho peores. Pero eso, lo de la calavera jode. Y el hecho de que, no sé por qué, el tío era un policía, no un marine. Luego hay otra del 2004, que a mí, esta la tengo en DVD, que sí. Se llama El Castigador. La que siempre intentas hacerme ver. No, la siguiente, la que hablaré después, que esa te gustará, de hecho. No creo. Que esta está protagonizada por Thomas Jane, un actor que amo. Empecé a amarlo en esta peli, curiosamente. Ahí también es un policía, cosa que no entiendo. Luego viendo los comentarios del director vi que iba a ser un marine, pero se le fue del presupuesto a hacer la guerra de Vietnam. Y entonces lo convirtieron en policía. Siempre Vietnam. Sí. Aún no lo han superado. Bueno, es que es otra cosa. El castigador tiene como 50 y pico años. O sea, no es un chaval. En el cómic el tío es mayor. Hombre, ahora un tío de Vietnam debería tener como muy poco 60. Ronda los 60. O sea, el tío ronda los 60. Pues, bueno, el Tom Jane y esta tía tan cachonda. Bueno, esa típica tía cachonda que la ponen porque es rubia y tiene tetas y... Pero va a morir, ¿no? No, no va a morir, curiosamente. Pero que está a punto varias veces, ¿no? Para que lo protagonice al rescate. Y esta peli está bien, a mí me hizo gracia. El malo es John Travolta. Y la que hace de mujer de John Travolta está irresistiblemente cachonda. Últimamente John Travolta solo hace de malo de mujer travestida. Sí, ¿verdad? Sí. Her, qué gran peli. No la fui a ver, gracias a Dios. Yo sí. O sea, no la fui a ver al cine, pero la vi en mi casa. ¿Te gustó? Sí, es guay. Si te gusta Gris, va a gustarte, porque va del mismo rollo. Pero a mí no me gusta Gris. Ah, a mí estoy me gusta harto Gris. De Gris y todas esas fulanas que se visten de Gris siempre, una y otra vez. Ya han pasado 30 años. ¿Y qué? Estoy harto de Gris. El fallo de Gris fue hacer Gris 2. Ese es el fallo de Gris. No la vi, pero bueno. Mejor. Yo no la aguanté ver entera, era horrenda. Dios, me estoy menos mal que Travolta ya no estuvo en ese... creo recordar que ya no estuvo. Me estoy acordando de la campaña publicitaria de Antena 3 cuando pusieron Gris en la televisión, que ponía no es Gris, es Gris. Uf. Sí, fue horrible, yo la verdad. No, por favor, Antena 3 no. No permito que hables de esto en mi podcast. No es tu podcast. Cuando hablas de Antena 3 pienso en tirarte por esa ventana que hay ahí. Sí, me gusta y... Antena 3, pone los Simpsons. ¿Y qué? Y... La Fox también pone los Sims. Pero la Fox... Y no disimula lo facha que es. Pero la Fox no es nazi, es facha. Y a mí los fachas no me gustan. Bah, no. A menos que adoren a Franco. Por eso. Pero la Fox no adora a Franco porque no creo ni que sepan quién coño es. A ver, son fachas, no saben quién es nadie. Todos los americanos son fachas. Pero adoran a Bush. Bueno, pero yo tampoco quiero a Bush. Bush es gilipollas. Claro, como todos los fachas. ¿Nos estás llamando gilipollas? No, porque nosotros somos nazis. Ah, pero fachas al fin y al cabo. Sí. Un punky retrasado de estos de la calle nos llamaría fachas, ¿no? Es más gilipollas que nosotros, un punky retrasado de la calle. Cada vez que pillo a alguno pidiéndome un euro, no pierdo la ocasión de hacérselo saber. Y de recordarle que no malgastaste 5 años de tu vida en Vietnam para que un joven... No, cuando termine de hablar sobre el castigador os contaré lo que le dije una vez a uno, y es verídico, no es coña. Pero ahora os dejaré con la incógnita. Eso, que la peli esta del 2004 está guay. Sale un... sale el ruso, que si leéis el Marvel Knights volumen 2 sabréis quién es. Y mola mucho. Luego hay otra del... la última, del 2008... 7, bueno. Que se llama Punisher Warzone, imitando a un... a una línea de cómics que hubo del Punisher. Y ahí es guay, porque ahí ya hicieron al Punisher como tiene que ser hecho. Callado y reventando cabezas y sin escatimar en sangre. Es una peli de 1 hora y 20, en la que deben morir como 200 personas. Y básicamente no tiene más argumento que el tío matando gente, que es como tiene que ser. Y el tío que hace del Punisher es... mierda, no me sale el... Ray Stevenson. Bueno, estaba a punto de levantarme a coger el DVD. Estaba a punto de levantarme. Ahora Ezio está robándome mi batido pulero. Este cacao está riquísimo. Oh, sí, negros batidos. Sí. Bueno, pues es Ray Stevenson, un tío que salía en Roma. Esa serie pornográfica y erótica, sí. Donde solo lo único interesante era en tíos follando. Luego, ¿dónde, qué más salía? Salía la tía esta que a mí tanto me mola, de Dexter, que ha muerto en la última temporada, joder. ¿La rubia asquerosa? La rubia Lovely. Ah, tío, la hermana estaba cachona, que por cierto es la esposa del protagonista. Qué siniestro es esto, tío. ¿Por qué? Que sea la hermana y haga de la esposa y la hermana y bueno, eso. Así lo tiene vigilado. Bueno, que Julie Benz. Si queréis ver a Julie Benz guay en acción, os recomiendo ver John Rambo, donde está toda la peli manchada de barro y mojada. ¿La rubia es asquerosa? Sí. Ah. Y además, tiene tanto barro en el pelo que no se ve que es rubia, entonces a ti te molaría. Pero sé que es rubia, con lo cual me da asco. Aviso, aquí a la Ezio, tan nazi como es, no le molan las rubias. No. ¿Qué piensas de las rubias? Que sinceramente deberían cortarse el pelo, teñírselo. Joder. Las grandes rubias están todas cachondas de morenas, como Charlize Theron, la tía esta que vimos hoy, que no me acuerdo el nombre. Una tía que sale en el Mass Effect. Y en Chuck, y que está tremendísima, y que mola mazo de morena. Dios, qué buena está la virgen. Y la otra esta que todo el mundo le gusta. ¿Cómo se llama esta rubia que está de moda? Yo soy calvo. No, la que está de moda, que le gusta Woody Allen, coño. Scarlett Johansson. Es asquerosa, que no me pues, gusta pues nada. Pues esa no, yo a Scarlett Johansson sí que no la veo morena. Yo sí, y está bueno. Hay algunas que dices, vale, sí, estarían mejor o estarían igual. Pero Scarlett Johansson no. Scarlett Johansson da asco. Tú das asco. Ahora estarás haciendo ruidos horribles mientras sabes eso. Y la gente que nos esté oyendo, yendo para trabajar, porque quiero que levantéis el país, putas zorras. El Reich os necesita, así que todos a las fábricas a trabajar 8 o 10 horas diarias. Sí. Y vuestros hijos también, por supuesto. Ah, eso, que se me va el rollo. Acabo de... ¿Dónde más influencia del castigador? Bueno, las películas. Ver esa peli de Punisher Warzone, que mola mucho. Sobre todo si os gusta el cómic, porque es como un capítulo del cómic. Ni te explica quién es la gente. La gente aparece y luego muere. O sea, no... ¿Sabes? Igual te pierdes un poco si no conoces el cómic de un par de personajes. Pero aparte de eso, mola. ¿Y luego dónde más salió? Tiene un par de videojuegos. Uno se llama Punisher y otro también. Viva la imaginación. Uno era un arcade que a todo el mundo le mola. Era un de estos de yo contra el barrio. Así que yo lo jugué 2 minutos y tampoco me acuerdo, pero seguramente mataría a Spunkies. Lo cual hace que sea guay. Y el segundo jugador era Nick Furia, otro gran facha del cómic, así que es guay. Nick Furia, espera, si me lo enseñaste antes. El del parche en el ojo. Ah, sí. Pues, y luego hay otro del 2004, de cuando hicieron la peli, que se llama The Punisher también. Que es una especie de Max Payne, pero mejor, porque sale el Punisher. Y salen otros personajes de Marvel, pocos, pero salen. Y te dedicas a descuartizar gente y tienes métodos de tortura, como quemarlos vivos, como tirarlos de las ventanas, como... Hay un montón de ellos, como destrozarle literalmente la cara a hostias hasta que te digan lo que quieres saber. Cosa que yo utilizo en mi vida diaria y funciona. Contra los punkis. Sí. Y los franceses punkis también. Pues, sí, es divertido. Y luego, ¿qué más? ¿Dónde más salió el Punisher? En las pues, camisetas. Ah, de los sí, fans. Se me olvidaba. En sí, yo tengo una camiseta del Punisher. Sí, lo sé. Y bueno, cualquier superhéroe salió en camisetas. O sea. Pero, eso. En la serie de Spider-Man de los 90, de hecho fue como lo conocí, salía. Y era guay porque era una serie para niños, pero no se cortaban. O sea, el tío mataba gente igual. Y fue divertido. Era para niños americanos. Están acostumbrados a ver cómo sus compañeros les ametrallan en clase. Sí. Hay una peli que debo recomendaros. Se llama Elephant. Vale que es muy gafapasta de Dios, pero va de la matanza de Columbine. ¿Qué coño? Y ves tíos matando a otros tíos. Excelente. Los últimos 10 minutos de la película son gloriosos. Muere tanta gente. Quiero hacer notar que uno de los protagonistas de esa matanza era Ruby Germánico. Sí. Y jugaba al Doom. Bueno. Cualquier persona que juegue al Doom merece mi respeto. Y bueno, ya para cerrar la sección de pijamas, quiero recordaros que sigue en marcha el evento de Marvel de hasta abril, que se llama Siege, y donde va donde un montón de rubios germánicos se defienden ante el malvado Norman Osborn. Por supuesto. Y Y tengo que soltar un spoiler. Si sois aficionados a los cómics, seguro que ya lo sabéis. Y si no, joderos. En el número 2, que salió esta semana, y lo leí el otro día, Ares muere miserablemente. Reventado. Y descubrí que Ares tiene tripas dentro. Muchas tripas y muchos fluidos corporales. Todos y cada uno de ellos rojos. Bueno, antes... solo quería decir eso. En Siege 2, Ares muere miserablemente. Antes de nada, como debo ser aquí la cabeza madura y pensante, debo recomendaros, jóvenes nazis, que no leáis cómics porque podréis acabar como The Writer o, peor aún, comunistas. Oh. Así que yo de vosotros no haría... Pero si todos los superhéroes, o casi todos, defienden el conservadurismo estatal americano. Pero nosotros no somos conservadores estatales americanos, somos nazis germánicos, así que niños... Que ninguno es de izquierdas, que todos quieren represión. Da igual, así que niños, no leáis cómics, o en su defecto solo leed Mein Kampf. O Watchmen en su defecto. No, para ver un tío azul en bolas, miraos Alf. Alf. Alf no era azul, ni estaba en bolas, ni era un tío. Pero comía gatos, cosa con la que yo también estoy muy de acuerdo. Pero Alf era tan chungo y jodidamente y acababa mal, muriendo todo puto Cristo en una película para televisión. Se lo merece. Sí, de hecho sí. Y ahora, hablando de cosas malas, hablemos de que... ¿En qué creemos nosotros? En Hitler, en sus obras públicas, en sus programas de creación de espacios naturales para población de diferentes etnias, en sus campos de trabajo cualificados y en su innovador diseño de uso de combustible. ¿Y en la censura? Por supuesto, censura también. Creo en la censura, chicos. O también llamada en este número, he perdido la fe en la humanidad. siguiendo con el rollo superhéroe, quería nombrar una película muy infame que hace... unas semanas, la prestigiosa revista Empire, que yo no leí en mi puta vida, pero se llama Imperio, así que tiene que ser interesante, declaró con una votación de los lectores que esa grandísima película protagonizada por el mojabragas George Clooney, la peli es Batman y Robin, chicos, Batman y Robin, sí señor. Declararon que Batman y Robin es la peor película de la historia. Probablemente, sería Batman y también Robin. Y Batgirl, lo cual era peor. Era Alicia Silverstone haciendo de Batgirl, era horrible, ni siquiera era guapa. No sé quién es. Era una rubia fea. No sé quién es. Cuando Batgirl es pelirroja y guapa. Vi esa película en la gallega hace muchos años. Yo la vi aún hace poco en la gallega. Y la volví a ver hace poco aquí, en mi casa, en este mismo ordenador donde estamos grabando. Quiero que sepáis que la tengo comprada. Bueno. Y le robé dinero para comprarla a una tipa que tiene un novio francés. Y que debería morir por ser... Bueno, en fin. Para no rayarme con mutilaciones, asesinatos y tal. El caso, esa peli es horrible. Pero tampoco creo que sea tan horrible como para ser la peor película. Pero es que si miráis la lista entera, ninguna de las pelis, y son como 50 y pico, ninguna de las pelis tiene más de 20 años. Lo que demuestra que los lectores de esa revista y del mundo en general son gilipollas. Bueno, también que conste que este yo probablemente al verlo en la gallega, que es una cadena que coge cualquier peli de mierda y la transforma en una obra maestra, sí, de frases y citas, sí, gloriosas... Que ganaba bastante. Entonces, igual se nos obnubila un poco la imagen. Bueno, yo si quieres ver una peli de Batman en la gallega, te recomiendo Batman Begins. No. Sobre todo cada vez que sale el espantapájaros. Porque... O espantallo. Bueno, pues... Y para oír a Batman persiguiendo a Ra's al Ghul con acento ferrolán de Coruña del Sur. ¡Ra's al Ghul! ¡Va a rañar a fillo puto! Sí, sí, es una... En serio, yo espero que cuando estrenen El Caballero Oscuro en televisión, la estrenen en la TVG. Porque de hecho Batman Begins la estrenaron en la TVG. ¡Ah, oh, por Dios! ¡Ey, ey! Como, también llamada Telegaita. ¿Te acuerdas? Bueno, esa mítica frase de la TVG de arrañar a raparigo. Sí, va a arrañar a raparigo. O sea, traducido para los que no sepáis gallego es ve a rascarla, chavalillo. Y es cuando en Terminator 2 Terminator dice hasta la vista baby. O sayonara baby. Pero a mí me gusta más esa grandísima película que es El Imperio Contraataca. Cuando el Luke quiere usar la fuerza para sacar la nave esta del fango, está en el planeta este del Yoda, y se emparanoia con que no va a ser capaz y tal. Y el Yoda le dice esa grandísima frase: hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. En gallego dice: Luke, non poñas o carro diante dos bois. Que sí, lo habéis adivinado. Es: Luke, no pongas el carro delante de los bueyes. Frase mítica que ha marcado toda una generación, por supuesto. Yo, y mismo... Tarmachui, que es correjo. Ya sé lo que es escorregar. Sí, es resbalarse. No, también es mearse. Corre, chui, que me meo. Es correjo por mí. En serio, cualquier película, pero La Guerra de las Galaxias y cualquiera de vaqueros son dignas de ver en la TV. John Wayne, por favor, si sois cinéfilos, descargaros todos los western habidos y por haber de la gallega. Son peliculones grandiosos, tienen unos doblajes que yo creo que deberían darles un premio, un Nobel. Quiero que sepáis que tenemos los estudios de doblaje a menos de 30 segundos de camino desde aquí. Podríamos ir a violarlos por agradecimiento. Que conste que yo cada vez que paso por ahí les dejo una corona de flores en agradecimiento a todos esos buenos ratos que nos han hecho pasar. Sobre todo con El Señor de los Anillos en gallego. Yo no la vi. Es grandiosa. Tiene que serlo. Conste que tenemos. Que yo quiero ver El Señor de los Anillos en portugués. Sé que no existe, pero estaría genial, o sea. Yo lo vería todo en portugués, si fuera posible. Es un idioma tan glorioso, hace tanta gracia. No, pero eso viene debido a una noche de borrachera en Santiago, donde un colega y yo nos dedicamos borrachos... ¿Tú tienes amigos? Sí. No, hablas colega en el sentido de estudia lo mismo que yo, profesión, colega. No, hombre, no es un colega porque le conozco desde hace un par de meses. No puedo decir que sea un amigo exactamente. O sea, conozco un mes. Yo no tengo amigos, solo tengo gente que va a morir más tarde que los demás. El caso es que nos pusimos borrachos a traducir El Señor de los Anillos en portugués a viva voz mientras insultamos a la gente. Ejemplos. ¿Eh? Ejemplos. No, es que ahora mismo no estoy borracho y no quiero repetirlo. Hay vino aún allí en el salón, si quieres. ¿Eh? Que hay vino en el salón. No, gracias. Da igual. Ayer casi viene la policía a echarnos. Otra vez descubrieron nuestro centro de operaciones y vinieron a ver qué teníamos. Había judíos encadenados, un antro de torturas. No, había whisky y calimocho. Sí, bueno, todo lo que necesita un alemán para dominar el mundo. Sí. Necesitaría cerveza, que curiosamente no había. Jódete. Jódete tú. Tú estarías durmiendo en tu casa mientras... Yo lidiaba con las fuerzas del orden. Bueno, haber llamado a las Waffen SS o invocado el nombre de Hitler antes de descargar un poderoso rayo de Thor. Ya lo hice, por eso ni siquiera me pidieron el DNI, le dijeron ya salimos. Sí. Vale, pues chao. Sí, la policía de aquí no es como en esos sitios de perdición como es Cataluña o el País Vasco. Aquí la policía no necesita pegar a la gente. Lo cual dice mucho de nosotros y muy poco de vosotros, vascos y catalanes de mierda. Oye, deberíamos hablar de una peli barra libro barra juego horrible, porque estamos en creo en la censura barra he perdido la fe en la humanidad. Es que estamos hablando de censura, la gallega es un modo de censurarlo. O sea, nos están censurando el gallego que utilizamos todos día a día, nos están imponiendo otro que nadie conoce, pero... Sí, es esas palabras. Inventadas. Inventadas en la gallega como velaquí, o como... No sé, hay... Es correo. Terma. ¿Qué coño es terma, tío? Terma. Del verbo termar. ¿Pero qué coño es y terma? Y no tiene nada que ver con un termo, sino es coger. Terma chui, que es pero correo. Es coger no en sentido argentino, que tendría su gracia en plan, venga nena, vamos a termar. Los sudacas no tienen ninguna gracia. Sí que tienen cuando hablan de coger. Espera, es que pelis... Podríamos hablar de Terminator. No. Lo vimos el otro día. Terminator es guay. Pues es que ahora mismo no se me ocurre ninguna. Deberíamos parar esto y pensar en alguna. Y deberíamos, ya que tenéis tantas ganas de oír Cuarto Reich, joderos, aquí está Cuarto Reich, sin saber de qué vamos a hablar. ¿Y si nos ponemos a cantar Outstanding or Ruining? Dale. No, en fin. Ponte a cantar algo nazi, yo qué sé. Es que ya no me la sé. Cabalgata de las Valquirias. Yo tengo la música de fondo. Va, venga. Tan, ta, ta, tan. Ta, ta, tan, tan. No, porque eso me lo han contaminado. Y ahora me imagino helicópteros americanos acribillando vietnamitas. Tengo Apocalipsis Now ahí. No quiero verlo. Es guay, está lleno de gente muriendo también. Y de Marlon Brando diciendo el horror, tío, el horror ahora, antes de morir. Ahora que dices pelis de mierda, es que solo me acuerdo de pelis de la gallega. como una chunguísima que vi un día. Ah, otras pelis donde son guays la llegas cuando salgan negros. Ah, cualquier sí. peli donde salgan negros. A ver, que hay muchas pelis que el negro es para morir y para hacer gracia. Pero hay otras pelis que no. O sea, tú ves un dramón con Morgan Freeman y te hace gracia. Ves Batman Begins otra vez. Cada vez que sale Morgan Freeman te rompes. Pues... Y de Million Dollar Baby ya ni hablemos. Qué simpático. Ahora que lo pienso, vi un chiste en Padre de Familia que no lo acabo de entender. Cuando Stewie domina el mundo, que dice, y ahora mismo decreto que toda la leche tenga que salir exclusivamente de los pechos de Hilary Swank. Interesante. Sí, pero no lo entiendo, porque Hilary Swank no tiene pechos. Eso es que no va a haber leche. No, porque en Padre de Familia sale y vienen todos en plan, oh sí, venga, échame ya la leche. No, porque me va a hacer daño. Porque aparece un hombre. No, puede ser. No sé. Hilary Swank, que es la Buffy cazavampiros original, chicos. ¿Qué dices? ¡Ah! En la peli, porque Buffy viene de una peli, es era Buffy. Es verdad, mira, hablando de mierda, podemos hablar de la serie Buffy cazavampiros. Ese pozo asqueroso. Buffy. Pues habla tú, que seguro que la viste más que yo. A mí, la verdad... A mí vampiros, si no es Nosferatu, o sea, si no viene de Alemania, me da igual. Es que solo la vi en Irlanda y hace tanto tiempo que ya no me acuerdo, pero era una especie de crepúsculo para quinceañeras con las bragas mojadas. Pero los vampiros eran malos ahí. Y tenían las caras deformes en plan abiertas para amanecer. No exactamente, uno de los vampiros era un chulo putas de pelo platino, sí, que vivía una cripta. Pero se podía poner cara chunga, cuando iba a cazar ponía cara siniestra. Podemos hablar de Dragon Ball Evolution. Yo no lo he visto. Porque ese tío que dices tú, el James Masters, hace de Piccolo. Bueno, hace de Piccolo no. Hace de un tío que hace de Piccolo. Porque, joder. O sea, es verde. Mira, yo hablaría... ¿Es verde? Pues tampoco te lo asegurarías. ¡Ay, Dios! Originalmente no iba a ser verde, pero se nota tanto que lo tiñeron por ordenador. No, bueno, no de hecho, se nota tanto que no era esa película, pero le cambiaron los nombres a tres personajes y algo. No tienen de ser. Y ya no recuerdo mucho más, ah, porque verdad. Fue lo peor que hice en mi yo vida, tengo, ver esa película. Tengo una peli de mierda. Dime. Se llama Crowns. Una puta basura japonesa chunga, inexplicable. ¿Qué lío argumental es este? Es una puta escuela llena de desechos sociales dignos del más asqueroso Bronx que os podáis imaginar. ¿Es el del Bronx japonés? Sí, cuya única meta en toda su vida es dominar la escuela. Y para ello tienen que ir pegándole a los líderes de las otras clases hasta quedar como los números uno. Interesante. Por supuesto, nadie lo ha conseguido jamás hasta el momento. Entonces hay una especie de guerra civil entre clases que hacen alianzas y se reúnen en los patios a pegarse y tal. Y bueno, uno de los protagonistas tiene un nombre japonés, por lo cual no me voy a acordar de él. Llamámosle Sushi. El caso es que ese hombre es el típico japonés de siempre, el que está callado, que es muy guay pero siempre lo oculta y siempre está comiendo algo, no sé por qué, pero siempre está comiendo algo. Y nada, los japoneses tienen una especie de fetiche con la gente que hace no comer cualquier cosa siempre, no es en plan, no sé, pero o es para quitarse el personaje del guión rápido, en plan de este hace esto y hace esto, adiós, y no escribirle más. El caso es que no es de estos típicos japoneses que veis en todas las series manga, que van desobrados con el pelo largo, que después de darte una paliza te dan la espalda y te sueltan alguna salvajada pseudo filosófica con el pitillo, por supuesto. Otro de los personajes es un tío que básicamente supongo que es el que intenta hacer gracia. Es un tío grande, huele mal y tiene un serio problema con las mujeres. Una pregunta, ¿cómo sabes que huele mal si es una película? Y porque lo dicen y en la película, que huele a muerto. Pero los muertos huelen bien. Sí. Pero el odorama se abandonó hace muchos años. ¿Eh? El odorama, lo que inventaron antes del 3D para llamar a la gente al cine. Olores en las películas. Ah, tío. Sí, lo explotaban en plan olor a vómito y a mierda, ¿sabes? ¿Por qué no rosas del campo? No, mierda. Que le escuda. El caso... Viva el odorama. Yo, ya que el 3D se está revitalizando... Bueno. Porque el 3D no lo inventó James Cameron, chicos. Ya lo asistí hace muchos años. Sí, pero te daba dolor de cabeza. Y ahora a determinada gente también, según sí, me cuenta. A mí también. O sea, yo no pienso pagar 10 euros por ver pitufos gigantes azules en 3D. Pero estás interrumpiendo mi crítica sobre una puta basura japonesa. Es basura y es japonesa, punto. ¿Qué más quieres? El caso, bueno. Antes de que me interrumpiese este aspirante a cadáver, el mejor de todos los protagonistas, un hijo de un mafioso narcotraficante chungo, también llamado Yakuza, que también llega al colegio y su primera idea es: voy a dominar el colegio. Y de hecho hace una apuesta con su padre. Si logra dominar ese colegio, el padre le da todo su puto negocio criminal. ¿Qué padre irresponsable hace eso? Hombre, es un padre que tiene un negocio criminal, ¿no? Yo que sé. No, pero joder, es un padre que va a regalar un negocio que ha tardado 40 años solo si su hijo se hostia con 5 o 6 clases de gañanes de mierda. Bien. Bueno, curiosamente en ese colegio no hay chicas, lo cual explica ciertas cosas. Como que se estén hostiando todo el día en vez de meterse mano y follar y esas cosas. Podrían hacerlo igual, son japoneses. Bueno, el los chicos se parecen bastante es a las chicas. Es que hasta ahí ya. Hasta probablemente se usen como chicas a ciertos elementos de clase. Por eso. Hasta ahí es una peli más o menos normal. Pero la cosa empieza a salirse de madre cuando ves cuando se empiezan a hostiar que salen puñetazos estilo Dragon Ball, con gente saliendo disparada a través de las ventanas. Dios, peña atravesando paredes. Y sobradas, en plan, coger una mesa, estrellarse en la cabeza a alguien, romperla, y el tío seguir todo feliz dándote de hostias. Pregunta, para decidir pero ya si la veo o no. ¿Imitan a Matrix? Sí. Entonces no la veo. No, vale. Espera, Matrix no. No hay ningún tiempo, vale, no. Vale. Lo peor es que es en tiempo real. Ah, vale, pues guay, tengo y que verla. Y salen un montón de japoneses, o chinos, o coreanos, o como veáis, sangrando, escupiendo dientes y tal. Hasta ahí más o menos, ya todo va más o menos normal. Pero empiezan a salir personajes tan ridículos que empiezas a desear que hubiesen lanzado más bombas atómicas sobre Japón, como una especie de yakuza que es de estos típicos japoneses diminutos, escuálidos, que gesticulan y gritan mucho llamando la atención, pero luego le dan palizas por doquier una y otra vez. Y de hecho, os lo voy a destripar, os jodéis, pero el yakuza jefe acaba pegándole 3 tiros porque se niega a matar a su amigo, que es el hijo del otro yakuza, el que es guay y todo esto. Ah, había un yakuza guay, no hablaste de eso antes. Sí, el hijo del yakuza. El hijo del yakuza, tontón. Bueno, ahí todos son todos guays, por supuesto. O sea, se hostian, atraviesan paredes, se lanzan ventanas. Sí, se lanzan ventanas. Hay una escena donde cogen un marco de una ventana y se lo tiran a un tío. Oh, sí, en serio, tengo que ver esa peli. Bueno, pues la escena final te va a encantar porque es básicamente todo el colegio subdividido en 2 ejércitos. Los que están con el yakuza y con, sí. Y con el que no para de comer y va de guay. Y se acaban hostiando salvajemente hasta acabar casi todos muertos o en coma. Y ahí acaba la peli. Guay. O sea, yo no veo por qué creéis en la censura con respecto a esta peli. Porque me sentí estafado. No duró más. ¿Qué más? Porque no me llegué a enterar quién gobierna. ¿Qué más da? Se matan a hostias y atraviesan paredes. Sí. ¿De qué quieres enterarte? A ver, sí, creo en la censura, sobre todo porque el tío escuálido asqueroso, el que acabas odiando y deseando que muera, y te alegras cuando ves que le pegan 3 tiros, resulta que no muere, porque el que le mató en realidad se supone que es un japonés hijo de puta, pero es un buen tío y le da su chaqueta blindada con Kevlar antes de dispararle. Wow. Y sobrevive. Y tú, ¿por qué? No sé, no aportaba nada, debería haber muerto ya hace mucho tiempo. Y por eso creo la censura. ¿Cómo se llamaba la peli? Crowns, cuervos. Crowns. Interesante. Sí, o sea, a ver. Habrá que poner el mega upload a trabajar. Solo os diré. Sí, de hecho creo que. No, lo pillé en un videoclub. En plan, vimos cuervos, un japonés con pinta de sobre y dijimos, hay que verlo. Oh. Luego, por supuesto, vimos Skins 2. Skins 2, no, Dios, se me dio la puta pinza, no, burla. Hooligans 2. Esa grandiosa peli nazi, aunque pretenda ser pro-inglesa. Que es tan genial, solo hay hostias, y hostias, y hostias, y tíos pegándose y muriéndose. Pero se llama Hooligans, tampoco te van a vender otra cosa. Pero da igual, mola, tío, o sea, es... No la tendrás por aquí, bro. No, de hecho la vi en un videoclub. Qué pena. O sea, la pillé en un videoclub. Porque yo te digo, yo sigo teniendo Irreversible ahí, donde sale Mónica Bellucci violada brutalmente. Que me la vas a dejar ahí, que hoy la voy a ver. Deberíamos verla ahora mismo. Veámosla. No tenemos tiempo antes de comer en ese pozo hediondo llamado Román. Sí, señores, aún quedan gulags en Galicia. Y nosotros comemos en uno. Podéis pasar a saludarnos cualquier día y a lamernos el culo. Y a decirnos que saludáis al Reich y que sois unos hijos de puta. Y que odéis a Francia. ¿Sabe por requisito eso? Indispensable. Quiero que sepas que Irreversible es una peli francesa. Me da igual. Sale Mónica Bellucci, pero es francesa. Y el resto de la gente que sale es de Francia. Solo un francés haría que Mónica Bellucci fuese violada. Y no por mí. Iba a decir un spoiler enorme, pero no lo digo porque aquí el Aecio quiere ver. Me da igual. Sí, es francés el pavo que la viola, no, pero es otra cosa más. Mónica Bellucci hace de francés. No, bueno. ¡No! Pues no me acuerdo, sinceramente. La película está montada al revés. Por eso se llama irreversible. No la puedes revertir. Curioso. Bueno, pues ahora no me acuerdo si hace de... No me acuerdo, luego cuando la veamos. No relevan. Vosotros vais a quedar con las ganas. Os jodéis. Mónica Bellucci es mía, hijos de puta. Sí. Bueno, jo, tío, ¿cómo me encanta tú, no tener guión? Tu cacharro ya no me satisface como antes. Seguimos grabando, ¿sabes? Sí, lo, no, tranquilo. Has revelado nuestra relación homosexual ante toda España. No me meto este MP3 por mis orificios, pero... No, pero me lo metes a mí y me dices, ¿cómo te gusta, perra? Y yo, sí, sí. Te digo que te meto este Blitzkrieg. Bueno, ahora en serio, ya hemos acabado con la parte de la censura, ¿no? Sí, y ahora para que seáis buenos, vamos a poner una musiquilla. Espera. Y que conste que yo estoy en contra de cualquier tipo de guión. Es este hombrecillo el que no me obliga a seguir unos parámetros. ¿Qué parámetros te obligo yo a seguir? Esto de la censura, los pijamas y creo que no tenemos más. Sí, ahora viene la última sección y la más gloriosa de todas. Ah, sí. Bueno, espera, quedan dos secciones todavía. Todavía no hemos hablado de quién vamos a hablar. No, por eso quería poner la musiquilla antes. Pero no saben de quién vamos a hablar, igual luego cortan y se van y... No, no os vais a ir, porque vamos a hablar de nazis que molan. Ah, hola chicos, ¿qué tal? Perdón, estaba aquí bebiendo puleva, di la verdad. Sí, batido el cacao. Es más, puleva, quiero que me pagues por esto. Bueno, estamos aquí para hablar de un nazi que mola. Bueno, como ya sabemos que como todos los nazis. Pero de uno que mola más que la gran mayoría de ellos. Del señor Paul Joseph Goebbels. Ese grandísimo dios de la propaganda. Que sí, fue un señor. Político alemán e íntimo amigo de Hitler. Todo el mundo querría ser íntimo amigo de Hitler. Claro. Yo cuando me voy a la cama, aparte de soñar que soy violado por franceses, también sueño que soy íntimo amigo de Hitler. Bueno, por supuesto, también fue uno de los más grandes oradores y lo más divertido de todo. Cuando Alemania se dejó ganar en la Segunda Guerra Mundial, se suicidó con su esposa y mató a sus propios hijos con veneno. Bueno, se suicidó con su esposa, no, se suicidó él y suicidó a su esposa. Se suicidó con su esposa en un grandioso acto valeroso germánico tras darle cicuta a sus hijos o algo así para evitar que los rusos pudiesen sodomizar y violar a tan insigne hombre. Efectivamente. Además, Goebbels es un hombre que siempre está de actualidad y me fastidia que nuestra amiga Luguesa haya muerto porque estuvo a punto de hacer publicidad y tú si estudias publicidad. Una carrera muy digna porque habla de manipular y jugar con la gente, cosa con la que yo estoy muy de acuerdo. Por supuesto. Estudian a Goebbels, todo el centro de su teoría es Goebbels. El tío inventó la publicidad, prácticamente, la publicidad moderna. Entonces, la gente quiere cortarnos las alas a los nazis de la vieja guardia y quieren sustituirnos por estos niños pelados que se creen guay. Nazis. Y pero... que ni siquiera saben. Lo más era, elemental ¿quién para ¿quién ser... era Goebbels, por ejemplo? No, ni siquiera saben lo más elemental, que es cómo levantar a las masas contra los judíos, volumen 1. Un libro que podéis encontrar en las mejores librerías por Aecio. Eso me recuerda, hizo Librería Europa de Barcelona, que debe ser la última la última librería nazi no madrileña. Jodeos. ¿Qué pasó con la librería esta que nos contaste en el Requiem? Y... Ni idea, quiero creer que ha triunfado su causa, pero probablemente ya le hayan volado la librería, la hayan quemado y hayan esparcido sus restos por ahí. Es una pena. Bueno, pues el caso es que el Goebbels este era el ministro de propaganda, porque claro, el tío, eso ya os digo, inventó la propaganda. Nació el 29 de octubre de... 1897, o sea, el tío pilló el final del realismo, lo siento por él, pero oye, no todo el mundo es perfecto. Pero como buen alemán, estudió en 8 universidades, señores, 8 universidades. ¿Porque lo echaban de unas y otras o porque...? No, por becas, de filosofía. Hostia, estudió filosofía, literatura, historia, arte y lenguas clásicas. Como es el alemán antiguo, el alemán sajón y el alemán a secas. ¿Hay algo más clásico que eso? No, jódete, latín. Pues el tipo además era un tío guay, comprometido con su país, Alemania, Heil, que... Para de morderte las uñas, di Heil. Me estoy ofendiendo. Aquí dice que tuvo una relación romántica con una joven de padres judíos. Va, pero... What the fuck? No. Los judíos también tienen derecho a renegar de su origen y descubrir que realmente son animales. No, yo iba a decir que el tío está comprometido con su país porque ya de jovencillo se presentó voluntario para pelear en la guerra mundial, en la primera. Era una pena que era cojo y lo rechazaron. Si llega a estar en Estados Unidos, lo hubieran convertido en el Capitán América y sería el Capitán Alemania. Y tendríamos un tío al que admirar hoy en día. Si hubiese estado en Estados Unidos, lo hubiesen puesto en mano de unidad de gente afroamericana y lo habrían mandado al frente. Bueno, sí. Aquí, por supuesto, como buen alemán, fue siempre un conquistador de mujeres. Por lo tanto, tuvo varias decenas de amantes. Todas sí. Rubias y germánicas, excepto esa judía. Bueno, y la tipa esta con la que se casó, la Magda Quandt, que es la que luego mató. sí, o sea, mató. Y bueno, tuvo varios hijos que también acabaron muertos. Mira, tío, Helga, como Helga von Riven. Tiene unos, esto es interesante, tuvo 6 hijos. Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig y Heidrun. Hedwig, como la lechuza de Harry Potter. Y diréis vosotros, todos empiezan por H. Pues sí, para conmemorar el apellido de Hitler. En un acto de amistad y fraternalidad germánica del que ni yo mismo me veo capaz. Yo también. Porque yo no me veo capaz de tener 6 hijos, no soy tan gilipollas. Pero oye. Pero hay que levantar a la que raza. Que si los tuviera, yo le llamaría Adolf Hitler a todos. Hitler 1, Hitler 2, Hitler. No, Adolf Hitler todo junto. Pero te has fijado en Hedwig. Eso implica que mi teoría de que Harry Potter tiene mensajes de extrema derecha codificados es cierto. La lechuza blanca mensajera. Sí. Es Hedwig. Bueno, pues el caso es que el tío era en plan franco, grababa vídeos con sus hijos en plan de cómo os quiero, bla, bla, bla. ¿Qué hizo en el partido judío? Pues toda, o sea, en el partido judío, en el partido nazi, toda la propaganda contra los judíos y esas cosas, pues las inventó él. Y el hecho de que Hitler nos mole tanto y salga tan bien en las fotos y esas cosas... Viene todo de Goebbels. O sea, Goebbels levantó el nazismo como nadie lo hizo. Ese tío es guay. Yo creo que hasta inventó los uniformes, yo qué sé. Pues, ¿qué más hizo? O sea, lo de quemar libros también es idea suya. Cosa con la que yo estoy muy de acuerdo. Y por supuesto, en un acto de un avance social sin precedentes, fue solo una persona la encargada de la rueda de televisión, el cine y la literatura. Sí, cualquier tío que obstruya y controle la literatura él es también mi ídolo. Él también creía en la censura y hacía marketing social, sí. Promoviendo odios y convenciendo a las masas de que los judíos eran malos y los negros aún peor. Pues sí, y también promovió lo que se llamó la ayuda de invierno, que básicamente era quitarle el dinero a la gente para pagar la guerra. Cosa con la que también estamos muy de acuerdo. Yo le quito el dinero a Ezio todos los días para comprarme palomitas de maíz. Ya no. Porque ya te lo quité todo. Y que convenció a todos los grandes jóvenes arios de las juventudes hitlerianas a que salieran por toda Alemania con muchas para sacarle todavía más dinero a los buenos germanos. Ahí se inventó el Dortmund. ¿El? El Dortmund. ¿Eh? Es gente que sale con muchas. También. Ah. Y luego tampoco es que no haya cosas así interesantes. O sea, el tío era un dios de la propaganda e hizo que los nazis sean tan guays como son realmente. Y sí, o sea, es que realmente no tiene gran cosa, porque la Wikipedia, como buen aparato del imperialismo estadounidense, está censurado y empieza a decir cosas malas de él. Mira que Magda Goebbels era rubia. Ah, no estaba mal. Tiene una cara de cerdo asquerosa. Claro. Y el tío era feo de cojones. Era feo, pero era germano. y cojo. Pero aún así superó sus dificultades y ascendió a lo más alto que un hombre que no sea Hitler puede ascender. Tío, mira, aprecia la sencillez alemana. El búnker de Hitler es el Führerbunker. Claro. Por supuesto, es como el Papa Móvil. Y allí murió. A ver si dice qué le dio. Ah, algunos perros. Veneno encubierto de chocolate. Veneno de chocolate, hay algo mejor que eso. Yo quiero morir así. Joder, espero que alguien me dé veneno de chocolate. O sea, te está matando, sí, pero está tan rico. Seguro que venía de Suiza. Esos cabrones que siguen reteniendo nuestro oro. Sí, es... Bueno, el caso es ese, que acabó muriendo. Pero su legado sigue hoy en día vivo en cualquier aula de periodismo que se precie. Por supuesto, nosotros estamos en un proyecto de resucitación a Goebbels para comenzar el tercer... No, perdón, el cuarto Reich. Ya lo hemos comenzado. Se está expandiendo. Si supieras cuántas descargas se produjeron en los últimos días... Se llama días... Proyecto Lázaro. Para de jugar al Mass Effect. Te está haciendo daño, tío. No, es que es tan nazi. Te está haciendo daño. Supremacista humano, tío. Sí, como en... Bueno, hay un montón de sitios donde salen supremacistas humanos. ¿Sabían ustedes que el Ku Klux Klan son supremacistas blancos? Sí. Yo creí que eran racistas, pero no, son incluso más elegantes, supremacistas blancos. No lo sabías, por eso queman cruces delante de casas de negros. Cosa que yo no veo ninguna utilidad, ¿por qué no quemar a los negros de por sí? En las cruces. Sí. Y del revés, ¿por qué no merecen asemejarse a nuestro señor? Pero tú no creías en Thor, Odín, las Valquirias y el Armageddon. El Armageddon es bíblico. Yo creo en el Ragnarok. Bueno, chama, Jack. Pero yo creo que Jesucristo era Thor. Mira ese pelo. Mira cualquier cuadro del Renacimiento para arriba. ¿Sabes que...? El tío era Thor, pero con el pelo teñido. ¿Sabes que el Jesucristo con... ¿Cómo me gusta blasfemar? ¿Sabes que el Jesucristo con barba y pelo largo no apareció hasta el siglo VI, verdad? Sí, lo sé. ¿Sabes que los tres reyes magos no aparecieron hasta el siglo XVI, tranquilamente? ¿Sabes que se aparecieron ya en el siglo I? No. Sí. ¿Por qué? Porque estoy dando arte paleocristiano y aparecen ya los tres reyes magos. Joder, puta arte paleocristiana, yo los quemaba, putos dibujos de pececillos en las catacumbas. Dios. Eran romanos, los primeros nazis de la historia. Sí, pero... Yo ya está. Bueno, inventaron la palabra fascista. Fascista de Italia. Ah, es verdad. Le hablo aquí de los griegos y lo que le hicieron a los italianos. Podemos hablar, es verdad. ¿Qué queréis? ¿Música o no música para cambiar de sección? Ah, pero como no podéis responder, os jodéis y no pondremos ningún tipo de música. Si vierais la que sufrimos para poner al Vivaldi antes. Así que ahora vamos a dar nuestra última sección, como siempre. Sí, nos vamos a pasar de las 2 horas, pero sabemos que sois unos frikis que tenéis mucho tiempo libre y que podéis escucharnos donde queráis y cuando queráis. Y además, como estáis todos hambrientos como perras del Reich, pues no os va a importar que os robemos un poco más de vuestro insulso tiempo. Llegamos a nuestra sección final, donde, como no, quemamos un país. Pero esta vez vamos a pasar de quemar un país. Vamos a hablar de un país que ya se está quemando él solo. Y lo vamos a glorificar un poco para rescatar su maltrecha memoria. Sí. Hablamos de ese país donde solo habitan cabras, turcos que hablan otro idioma y ruinas. Y mierda, y Grecia. La Hélade, señores. Grecia, ese país... Grecia es un invento. La Hélade. Pues la Hélade, ese país... País entre comillas. Porque ahora si sigue debiendo dinero, dentro de poco dejará de ser un país. Sí, básicamente ahora mismo es... el pozo negro de la Unión Europea. Ese país de mierda que no sé qué cojones han hecho, que han logrado endeudarse con todo el mundo. Y que realmente no han hecho nada destacable en los últimos 60 años. Y... Bueno, en los últimos miles de años, directamente. Bueno. Lo último es que, ¿sabéis que en esta sección siempre hablamos de gente que se equivocó de país al nacer? Que está por encima de la demás gente. Vale, pues pero aquí, Grecia... en Grecia, yo solo tengo a uno. ¿A quién? A Homero. Ah, pero... Y ya está, no hay más. Homero, y no voy a hablar de Homero porque todos sabéis quién es. Entonces, o quién no es en realidad. Claro, porque no se sabe si existió. Que también es otra. O sea, el único personaje rescatable que tiene ese país es un tío que nadie sabe si existió. Bueno, el caso. Ya lo dice todo del país, ya podríamos callarnos. El caso es que me he perdido un poco ya. Bueno, pues puedo hablarte de sus bonitos castillos micénicos. No, donde encerrar a la gente para que muera perdida como si fuera un laberinto. Sí, ah, pero es verdad, es un país donde es que su jefe de gobierno se llama Papandreou. ¿Qué puta mierda de país elige a un tío que se llama Papandreou? O, no, o sea, no sé, es que es un... No me... Bueno, preferías a un a cualquier populus random ahí. Catalopopulus. Sí, o sea. No me extraña que los turcos los estuviesen sojuzgando y exterminando periódicamente, porque es que con esos nombres tan feos... Joder, yo también los mandaba a campos de concentración y tal. Pero bueno, hablando de Grecia, es el país que triunfó hace 3.000 años, más cuando o menos... Cuando murió Alejandro Magno acabó Grecia, ya, ¿para qué? Se no volvió a levantar cabeza de esa que... Pero, últimamente, yo aburrido indagaba por ahí y descubrí un hecho asombroso. Resulta que en ese periodo, cuando los dioses bajaron a la Tierra y nos vimos tocados por su beatitud, véase Hitler y toda la plana mayor nazi... Y pues, Zeus... Zeus mola, era un putel. Zeus pues era... los dioses griegos molan también. Tampoco, porque hacían... promovían... Hombre, una... Zeus tuvo ese error llamado Ganímedes, pero... pero, no. Pero aparte de eso, es, son guays. Los griegos tenían una insana costumbre... De que era taladrarse los culos. Sí, follarse o cu, como dirían aquí. No, de follarse a sus alumnos mientras todavía no tenían barba, porque luego dejaban de ser sexys y ya no les ponían cachondos. Eso quiere decir que las pijas de derecho vivirían felices en Grecia. O no, porque nadie les tira, nadie les tocaría. So, de hecho, pensaban no que sé. Era indigno follarse a una mujer porque... Y lo es, de hecho, putas mujeres, yo las quemaba a todas. No sé, a mí personalmente... O con el resto de la humanidad. Personalmente me gustan, ¿sabes? Pero bueno, me alegran la vista y joder... El caso. Yo solo las quiero para atarlas y rajarlas y follármelas mientras sangran como cerdas. Bueno, dejando de lado dejando de lado los exquisitos Bésame. Gustos de The Writer, no, gracias. Grecia, sí, es el país donde solo hay cabras, olivos, ruinas y poco más. Y Wonder Woman. Sí. Sí. Bueno, y griegos. Los griegos, ¿qué son los griegos? Ni ellos mismos lo saben. Son gitanos. Sí, antes eran gente típica, pelo rizado, moreno, rubio. Bueno, eran griegos, pero ahora yo mismo... Yo siempre pensé que eran achaparrados morenachos. Que ¿no? Aquiles era muy bonito en la película, pero que realmente... No, rubio no era, eso seguro. Pero resulta que los griegos son una especie de mezcla entre cabras, bueyes y turcos. Y de ahí salían los nuevos griegos. De ahí los apellidos, Papandreou. Bueno, el caso. Indagando yo por ahí... buscando algo que decir de Grecia, porque es que joder, no hay nada que decir, o sea, ni siquiera se independizaron hasta 1848 y porque Inglaterra vino y les ayudó, o sea, realmente perdieron la guerra, o sea, ellos no se independizaron. Pues no hicieron nada hasta la Segunda Guerra Mundial, con ese bonito país que es Italia, otro ejemplo de cómo un país puede fracasar durante 2000 años y seguir ahí. Pues intentó invadir Grecia, ya saben, enfrentamiento entre titanes. El caso, el Mussolini que tenía... O sea, la copia contra el original. Sí, mayormente. Mussolini, que no sé qué puta hierba se había tomado o por dónde le habían dado, se le metió entre ceja y ceja, que vaya cejas tenía, por cierto, el hijo puta, hacer renacer el Imperio Romano. Y lo primero que hizo el muy imbécil fue lanzarse contra Grecia, esa tierra donde solo hay montañas, rocas y griegos. Sí, sí, como en el País Vasco, pero con vascos. Pero con griegos. De hecho, seguramente vengan del mismo sitio, porque su idioma también parece en ladridos y que te estés cagando encima y tal. El griego es un idioma muy divertido, sobre todo el antiguo. El antiguo, el cual yo tuve la desgracia de estudiar, y habla como si estuvieras vomitando. Es, y el moderno es una cabra sino sodomizada. Es tan violento, es todo... Como el vasco. El sí, caso. Pero mejor. Que Mussolini, con sus fascis de Italia y sus todopoderosos regimientos italianos mal vestidos y mal equipados, se lanzaron a la conquista de Grecia. Pero, oh sorpresa, que los griegos... 2 horas, estamos pasándonos, joderos. Jódete, Amílcar, dale. El caso, sí, no sé quién es Amílcar. Sí, ya no sé. Quieres sí, saberlo. Sí, ya me lo contaste 1000 veces. El caso, que los italianos, henchidos con su orgullo imperialista, invadieron Grecia, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que no solo los griegos, de algún modo inexplicable a base de piedras, palos y algún Aquiles por ahí tirado, no solo rechazaron a los italianos, sino que encima invadieron Albania, que por entonces estaba invadida por Italia. Peor aún, cuando Mussolini, cabreado, mandó a más Mussolinis pequeños con rifles y tal a invadir Grecia, volvieron a darles por el culo y bueno, Mussolini enfadado tuvo que pedir la ayuda a Hitler, que por supuesto con sus arias legiones germánicas se decidió atacar Grecia. Por supuesto todo el mundo daba por hecho que Grecia moriría, y de hecho Churchill, ese grandísimo hijo de la democracia o también hijo de puta, ya le dijo a los griegos: vosotros resistid lo que podáis, que tenemos que salvar Egipto, el dinero de los británicos depende de ello. O sea, que le jodan a los comeolivos, necesitamos dinero por el canal de Suez. Pero bueno, los griegos también, por alguna razón inexplicable, supongo que recordaron lo que hicieron en el paso de 300 o algo así, construyeron una especie de fortificación a su manera, o sea, palos, y piedras... Y ahí renació Leónidas, sí, y toda su tribu de maricones. Palos, piedras y pinchos puntiagudos, y le llamaron línea Metaxas. Sí, sí, como Metadona, pero en griego. Y el caso es que los germánicos desconcertados, pues atacaron. ¿Sabes que probablemente se pronuncie Metajas? Sí, pues Metajas, me rojas, me... en fin. Idioma de mierda, país de mierda, gente de mierda, pero bueno. El caso que los germánicos asaltaron la línea de Metaxas o Metajas o griegos de mierda, y sorprendentemente no lograron conquistarlo, incluso cuando invocaron a Thor, Odín y a todos los dioses nórdicos, sino que los griegos resistieron con mala hostia. Bueno, por supuesto los nazis eran infinitamente superiores tanto racial como armamentísticamente, con lo cual acabaron echando a los griegos, fusilándolos, destrozándolos y violándolos. Pero los griegos cabreados siguieron, o sea, se concentraron sobre todo en seguir manteniendo a Albania para joder a Italia. Y Hitler, sorprendido por la tenacidad de los griegos, firmó una paz con Grecia, por supuesto sin incluir a Italia, porque a nadie le importa Italia. Entonces Mussolini, cabreado, invadió Italia mientras los griegos estaban retirando. Mussolini no puede invadir Italia. Es verdad, pero Albania, es que bueno, de aquella será el mismo sitio. Invadió Albania mientras los griegos se retiraban hacia su país. Pero, otra vez, sorprendentemente, y para hilaridad de todo el mundo, los griegos volvieron a darle por el culo a los italianos y se quedaron en Albania, dispuestos a no ceder ni un solo terreno a esos malditos come pizzas. Y entonces ya... ¿Tú qué tienes en contra de la pizza? Creo que ya lo dije por aquí, si no lo digo ahora. Soy fan de la pizza en el Facebook. Yo también. Me ofende que digas eso. Pero los eso. Italianos solo hicieron eso, inventar la pizza y nada sí, más. Pero cosas que hicieron los italianos. La pasta también. No, porque es china. Panacea de los estudiantes. En fin, el caso... es que tras infinitos combates, los griegos le dijeron a los nazis: mira, firmamos la paz que queráis, pero a mí no me incluyáis a los italianos, que le jodan a los italianos. Es más, tuvieron que ir todas las potencias aliadas y los nazis para convencer a los griegos de abandonar Albania y que dejaran de matar a italianos cuando los vieran. Esa fue la última cosa. Oye, que yo tampoco le veo problema a matar a italianos. Yo tampoco. ¿Sabéis que incluso los italianos tardaron meses en conquistar un país tercermundista como era Etiopía? Y que tuvieron que usar gas mostaza para poder ganarles, porque si no perdían. Y luego se inventarían eso de... es que ellos conocían la tierra y venían en guerrilla. O sea, que venían tres viejos aldeanos por el monte abajo. Pollas fritas. El a mí lo de la guerrilla nunca me sirvió. Lo de, oh, no se echaron al ejército. Es como los franceses cuando vinieron a España, fíjate. Bueno... lo de, ¿por qué era guerrilla? Sí, eran cuatro paletos de pueblo con azadas. Y vosotros perdisteis, Francisco. Y vosotros erais un puto ejército. Lo de Etiopía seguro que fue parecido. Sí, de hecho, el arma más avanzada. Más patético, porque no comparemos Etiopía con España, pero oye. Bueno, hay cosas que se parecen mucho. Por ejemplo, tenemos negros. Mira, como en Andalucía. Hola, moros de mierda. El caso. El arma más avanzada de los etíopes era un rifle hacía 50 años. De esto que sacamos en conclusión, que los griegos, muy de vez en cuando, hacen cosas buenas. Como la Ilíada, y para de contar. Y como siempre, cada vez que alguien intenta invadir Grecia, siempre pierde, excepto los turcos. Pero nadie más que haya intentado invadir Grecia lo ha conseguido. Véase los persas, véase Mussolini, véase... espera, creo que nadie más intentó invadir Grecia porque no hay nada que conquistar allí. ¿Y que, a qué le atribuimos eso? ¿A las montañas o a que los invasores eran capullos? Yo quiero creer que es porque los italianos, tan negados como siempre, que no han conseguido conquistar nunca nada después del Imperio Romano. Yo tengo la teoría de que todos los italianos de verdad murieron en 476. Yo también. Aparte de eso, las olivas... entre miles de orgías, sí, y vino. Las olivas, que son para los griegos como las espinacas para Popeye, y las cabras, un temible elemento de choque del ejército griego. Tú imagínate 1.000.000.000 de cabras cargándola contra ti. Cuando eres un italiano y no sabes ni disparar. Dios. Tú también no morirías. Tendré pesadillas esta noche viendo Mussolinis pequeños peleando contra cabras. Exacto. Y bueno, ¿qué más se puede decir de Grecia? Pues nada, o sea, a ver, siguen viviendo en los mismos sitios que hace 3.000 años. O sea, es que son como... Bueno, menos en Esparta, que está abandonada y que viven 300 personas. Entre cuatro sí, piedras. Pero a ver, son... Yo tengo la teoría que los de Lugo vinieron de allí. Porque si os fijáis, son igual que los de Lugo. Ah, pero no brotaron allí como setas. No, porque son demasiado vagos para nacer en ningún sitio. O sea, viven en los mismos sitios que hace 3.000 años, como los de Lugo. Son peña que no ha hecho nada destacable, como los de Lugo. Nadie los tiene en cuenta, como los de Lugo, y nunca son noticia, como los de Lugo. Bueno, ahora están siendo noticia. Sí, porque ni siquiera... Y los de Lugo no. ¡Ah, Lugo! Tenéis que empobreceros. 3.000 años usando monedas y ni siquiera saben usar el euro. Inútiles. Inútiles. Y eso que tiene un euro personalizado con una lechuza ateniense. Otro símbolo de extrema derecha. De Harry Potter. Sí. Papa Andreu, solo os digo eso, Papa Andreu. No, ah, sí. De hecho, sí, de es, hecho... Es que es como el presidente de Brasil, que se llama Lula. O sea, es uno de esos presidentes que con el nombre le pierdes el respeto. O como, joder, o como el español, como Zapatero. ¿Por qué se llama Zapatero y no se llama médico? Hidalgo. O Hidalgo. O emperador. O una de esas profesiones con respeto. Por cierto, pero no, se llama Zapatero. Oíste, que vi una... Podía llamarse Barrendero, que era lo mismo. Vi una tira cómica bastante graciosa donde aparecía Papandreu. Con una hucha pidiendo dinero y al lado aparecía Belén Esteban y ponía Mama Andreu. Dios. No sé si lo pillas. Sí, por desgracia. Qué bueno. En fin, Grecia, ese país donde no ha pasado nada en los últimos 3.000 años. Que yo mandaba a Belén Esteban a Grecia y la encerraba allí también. Sí, de hecho, porque en Grecia siguen creyendo en la censura entre sexos. O sea, si eres mujer y eres griega, jódete, no vas a salir de tu casa. Y ahora un dato para despedirnos de los griegos para siempre. En Grecia no existen cibercafés. Y diréis, no, porque todo el mundo tiene internet en su casa y ya no. No, porque está prohibido jugar a videojuegos en público. Las Game Boys existen allí, pero si las usas en tu casa, si no te pueden meter una multa. Y si te besas con tu novia por la calle, también escándalo público. Bueno, y si juega, y si juegas al Love Plus en la DS, yo ya no quiero imaginarme qué pasa. O sea, menudo país de mierda, donde no puedes ir con tu Game Boy con el Pokémon rojo en el bolsillo. Y ni siquiera puedes ir a una discoteca, porque a partir de las 9 las discotecas son solo de tíos. Y no entiendo qué cojones le ven a una discoteca solo de tíos. Son griegos. Ya, bueno, es verdad. Ya está. Son gays. Ah, es verdad, podríamos hablar de la Legión Sagrada. Ese grandioso invento militar griego, tan alabado por los ingleses victorianos que desconocían. Que si funcionaba era porque eran unos 300 personas, todos homosexuales, todos parejas de todos. Eran la Legión de Leónidas, ¿no? No, era la Legión de Tebas. ¿Eran 300, eran homosexuales? No, era de Tebas. Y de hecho, tenía tanto éxito... Tebas no está en... Igual digo una tontería, pero Tebas no está en el norte de Egipto. Sí, es que hay dos Tebas. Interesante. No, es que en egipcio tiene un nombre mucho más chungo. Ah. Pero los vino Tebas de Herodoto. Yo cuando Hércules fue a Tebas... Tebas, yo pensaba que era la Tebas. No, nah, Tebas está debajo de Corinto y encima de Esparta. Interesante. El caso es que tenía tanto éxito porque, claro, si tú matabas a uno, los demás, como buenas maricas locazas, amantes de todos, se enfadarían porque han perdido una salchicha. Entonces vendrían con ira asesina y su furia justiciera te descuartizaría. Lo que en las tierras del norte le llamaríamos entrar en Berserk. Sí. Maricas. Bueno, aquí dirían, os jaises se enfadaron. Sí. Y eso, ese fue el invento más destacado, aparte de la mítica falange, no confundir con la falange española. Seguro que también eran fachas. Sí, bueno, de hecho eran bastante fachas porque... se fueron a la conquista del mundo, hicieron un imperio enorme. Eran tiempos mejores y no había comunistas ni... Aparte de que eran unos tiempos en los que tú salías de tu país en plan de mira, voy a volver en varios años, voy a gobernar el mundo. Y nadie te miraba mal, ya. ¿Sabes? Ahora, ¿a qué está reducido eso? A los malos de James Bond. Que nadie se los toma en serio. Pero antiguamente, tú podías irte a gobernar el mundo y podías violar a quien quisieras. Y a todo el mundo le parecía bien. Podías violar a quien quisieras, que tampoco les iba a parecer mal. Estabas en tu derecho. Sí. Y bueno, supongo que deberíamos irnos despidiendo. Sí, yo tengo hambre, sinceramente. Ya con con el anuncio de que... Próximamente, capítulo 4. No, este es el capítulo 4. Aquí pone capítulo 3. ¿Por qué pone capítulo 3? Bueno, puto Audacity de los cojones, esto es el capítulo 4. El 3 ha muerto, como sabéis. Pero y... era glorioso, que lo sepáis. Joder, qué bueno era. Estoy... Dios, tócame, tío. Sí, yo también me estoy tocando. Qué gran capítulo, acabo de correrme. Bueno, pues nos despedimos. Que os jodan y esas cosas. Sé que no era lo que esperabais, porque teníamos... Aparte de no tener el guión, no teníamos idea de lo que íbamos a hablar. Pero es que me come la polla, porque... Nos vais a dar igual. Sí. Además, ya te digo, secuestramos a una tipa y la tuvimos aquí viéndonos. Y luego nos aplaudió. Y hoy quería más. Pero cuando la llamé, me salió el buzón de voz diciendo... La tipa, pi, ha muerto. No, estaba en un psiquiátrico. Finalmente las experiencias vividas en Lugo pudieron con ella. Sí. Como Silent Hill, acabaron locos todos. Sí, es verdad. Antes dije que iba a decirlo y no lo dije. Un día le puse aquí al señor Aecio la peli de Silent Hill y desde aquella no duerme por las noches. Reconozco que me acojona. Es que me recordó tanto a Lugo. Un sitio lleno de monstruos deformes donde solo había niebla y ceniza y había una iglesia con grillados dentro. Lugo. Sí. Silent ya sabéis, Silent Hill tiene que evolucionar como evolucionó Resident Evil. ¿Y cómo evolucionó Resident Evil? Viniendo a España. Queremos el próximo Silent Hill. Pero con españoles que hablen español, no mexicano. No, que hablen lugués. Ay, ese idioma aparte. Dios. Bueno, pues eso, nos despedimos. No sin antes dejarles con unos comerciales, como dirían los suramericanos. Que deberían volver a las putas minas del Potosí inmediatamente, porque se está perdiendo productividad. Sí, así va España. Necesitáis unos buenos capataces para trabajar, malditos monos de mierda. Entonces, con esa recomendación a esa infragente, nos despedimos. Como siempre, soy The Writer y este es un gilipollas. O Aecio también es su defecto, maldito judío de mierda. Todavía no hemos dicho judaizante en todo el podcast. ¡Judaizante! ¡Judaizante! Sí. Ser buenos y quemar judíos. Y que os jodan, se lo doy al Reich, hijos de puta. Ya vienen. Están llegando. El programa más fuerte, gore, pornográfico de toda la historia de la República Democrática Alemana. La Superfrolin. Creadas por el profesor Mengele en un sótano en 1979. Con ácido prúsico. Gas mostaza. Y muchas cosas germánicas. Son niñas. Son rubias. Y son muy, muy nazis. Y luchan contra el comunismo en los años 80 en la Alemania ocupada. Ellas son... Helga von Nibelungen, Hilda von Goebbels e Ilsa, la loba de las SS. Próximamente, en Cuarto.